Este segundo panel que presentaremos a continuación lo denominamos reconciliación, pues toda una pregunta, aprendizajes y retos de Perú y Sudáfrica para Colombia. El siguiente panel plantea explorar desde una perspectiva crítica y decolonial la forma en que se entendió, circuló y se estabilizó institucionalmente la categoría de reconciliación en contextos de transiciones políticas como Sudáfrica y Perú. Además de problemáticas o políticas concretas de reconciliación, se busca reflexionar sobre la forma como se articulan y se manifiestan otras violencias estructurales, violencias de género y racismo, en la implementación cotidiana de estas políticas, en los escenarios denominados de posconflicto. Se pretende reflexionar críticamente sobre el tipo de discusión que debe realizarse pensando en la posibilidad de construir una paz democrática, incluyente y colectiva, en relación con las nociones de reconciliación y convivencia que se han instalado en los lugares de mayor visibilidad pública en el proceso actual de paz. Para esta sesión nos acompaña el profesor Alejandro Castillejo y la investigadora Pacha Bueno. Este panel será moderado por Juan Ruiz, politólogo, especialista en planificación y gestión de políticas sociales, candidato a magíster en políticas sociales, integrante de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Bueno, en primer lugar, agradezco a Federico por la presentación y a nombre de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, agradezco la presencia de nuestros invitados. Para nosotros es de verdad enriquecedor que podamos contar con sus valiosos aportes y que podamos problematizar algunos de los conceptos que integran la agenda del modelo de justicia transicional en Colombia y que por supuesto tienen conexión con experiencias que se han venido llevando a cabo en otros escenarios de aplicación de esto que algunos autores han denominado el paradigma transicional. Quiero agradecerles entonces a Pacha y Alejandro la oportunidad que nos dan de poder conversar sobre estos temas y procedo entonces a hacer la presentación de Pacha. Pacha Bueno Jensen es profesora asociada del Departamento de Estudios de Mujer y Género en la Universidad de Delaware y de la Maestría en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibió su formación como politóloga feminista en la Universidad de California, Santa Cruz. En 2015 publicó el libro Feminist and Human Rights Struggles in Peru, Decolonizing Transitional Justice, que examina los esfuerzos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú y las ONGs en documentar la violencia sexual durante el conflicto armado interno en Perú. Su próximo proyecto de investigación es sobre justicia transicional y el reto de los derechos LGBT en América Latina. Pacha dedica su práctica pedagógica y sus investigaciones a la justicia social. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se avanza estos? ¿Cómo se va avanzando? ¿Con esto? Sí. Ya. ¿Esto está aprendido? Sí. Sí. Buenas tardes con todos y todas. Primeramente quiero expresar mi agradecimiento al movimiento Hijos e Hijas por esta oportunidad de participar en este encuentro. Mi aproximación al tema de reconciliación es el resultado de una investigación que llevé a cabo sobre los procesos de justicia transicional en el Perú y culminó en este libro. Y con una perspectiva crítica y decolonial, investigué la Comisión de Verdad y Reconciliación en el Perú, el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos y algunas ONGs, evaluando cómo trataron la violencia basada en género durante el conflicto interno armado. El marco de reconciliación nacional en el Perú incluye la búsqueda de la verdad y la construcción de una cultura de paz, modelos de comunicación abiertos y el diálogo público. Ahí hay una foto de una audiencia pública que se ve. Y también intenta restablecer la armonía social, superar las formas de discriminación que excluyen y victimizan ciertos sectores sociales que exigen la afirmación de la democracia. el derecho a la verdad de los hechos, incluyendo el contexto, causas, circunstancias y consecuencias, además de la no repetición. Y la reconciliación como elemento central de la justicia transicional forma parte de la globalización de normas, prácticas e instituciones liberales. Se enfoca en la reforma legal e institucional a corto plazo. Desde un enfoque crítico, y de acuerdo con Jackie Alexander, el Estado impone sus propios intereses en una narrativa disciplinante que más tarde puede reclamar como prueba de su paternalismo benevolente. La narrativa disciplinante en este caso es la justicia transicional, sus procesos, mecanismos, gobernabilidad y discursos, y es en estas circunstancias que el Estado se reconsolida. Y el concepto de reconciliación, cuando hablamos de forma abstracta, está bastante masticado. Y creo que es más eficaz concretar la discusión. Prefiero enfocarme en los procesos y prácticas que tramitan pasados violentos con el fin de la sanación individual y colectivo. Y creo que el panel que tuvimos antes del almuerzo realmente tocó esos procesos y prácticas, ¿no? Bueno, desde el Perú, lo que voy a hacer es voy a identificar algunos desafíos, por ejemplo, cómo romper con las lógicas que obstaculizan la comprensión, el respeto y el reconocimiento de la dignidad humana. ¿Cómo romper con el mapeo de territorio y población? Las lógicas coloniales, ¿no? ¿Cómo romper con la temporalidad lineal? ¿Cómo romper con la heteronormatividad? También identifico aprendizajes, estrategias desde el Perú. Las estrategias para incidir en la iniciativa estatal, en Perú era la Comisión de Verdad y Reconciliación. Y también, por otro lado, crear procesos paralelos desde la sociedad civil. Y para cerrar, voy a hablar sobre las audiencias públicas y el papel importantísimo de artistas y trabajadores culturales en la sanación social. Entonces, avanzando con el mapeo colonial del territorio y la población, en el caso peruano. El conflicto armado interno del Perú inició en 1980, cuando Sendero Luminoso rechazó la incorporación formal como partido político en el sistema político peruano. Durante las elecciones de 1980, Sendero Luminoso quemó urnas en la comunidad rural andina de Chukchi, en Ayacucho, y tomó las armas como objetivo de derrocar al gobierno por medio de una revolución maoísta. Otros actores armados fueron el movimiento revolucionario Tupac Amaru y las Fuerzas Armadas. Y las consecuencias las sufrieron civiles, en su mayor parte campesinos quechohablantes, perdieron la vida, familia, hogares, ganado, tierras agrícolas y medios de subsistencia. Y muchas comunidades fueron arrojados al caos y la desesperación por el desplazamiento forzado, así como la continua búsqueda de seres queridos desaparecidos. Y es importante notar que el conflicto afectó con mayor fuerza las zonas más pobres del sur andino, incluyendo las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Entonces, esta realidad presenta un desafío. El mapeo colonial naturaliza el espacio entre lo que es un sujeto victimizado y un sujeto de derechos. Una pregunta podría ser, ¿cuáles vidas tienen valor y cuáles vidas carecen de valor? Entonces, pensando en los aprendizajes desde el Perú, es una estrategia de incidencia, cuestiona cómo una comisión puede romper con esta lógica del mapeo colonial para cerrar la brecha entre sujeto victimizado y sujeto de derechos. Entonces, ya siendo haciendo mi ponencia por la tarde, ya veo que hay muchas cosas que se conectan con las previas ponencias. El nombramiento de comisionados. Se habló ese tema en el panel anterior. En el Perú hubo 12 comisionados. 2 de los 12 eran mujeres, 10 hombres. Ahí podemos pensar ya en un problema de desigualdad de género. Otra cosa muy importante es que solo una persona podía hablar quechua. De los 12, una persona hablaba quechua. Y otra cosa es que la representación de actores muy conservadores religiosos, había 3, y eso creó como un ambiente donde se mantenía la lógica tradicional de género y sexualidad, un punto crítico que obstaculiza los derechos de mujeres y poblaciones LGTB. Ahora, pasando al equipo de metodología y de diseño de investigación. Perú, como un país muy centralizado, las regiones, y en Colombia entiendo que dicen territorios, fueron vistos como fuentes de datos en relación con la capital, donde analizaron la información y se elaboraron el informe final. Entonces, aquí también toca un tema del panel anterior, la necesidad de convocar investigadores de los territorios o las regiones para construir una metodología transdisciplinaria. En vez de decir, pues, gente de derecho y gente de sociología, antropología, psicólogos, decir, tenemos que pensar en una metodología donde encajan muchos saberes, no solamente las disciplinas de la modernidad, ¿no? Hablando del recojo de testimonios, el recojo de testimonios fue un punto clave para la reconciliación en el Perú. Recogieron 17.000 testimonios y la entrevista en sí se entendía como parte de la reconciliación a través de la escucha en forma activa, el reconocimiento de la verdad del testimoniante como parte de la verdad nacional y la solidaridad. Pero hubo cosas que podemos aprender mucho. Uno es que el formulario de las entrevistas fue preparado pensando en un sujeto neutral, que básicamente siempre es un sujeto masculino. Pero los testimoniantes eran principalmente mujeres. Entonces ahí hay una cosa que se pierde las dinámicas de género, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede pensar en construir un formulario que tiene sensibilidad a las dinámicas de género? Lo que pasó en el Perú es que después de un año de trabajar, de 2001 a 2002, formaron una unidad de género, empezaron a hacer capacitaciones, empezaron a revisar el formulario, pero ya era muy tarde, porque ya la mayor parte de las entrevistas ya habían sido hechas. Entonces, y también fue muy confusa, porque la gente cada vez que regresaba del trabajo de campo recibía nuevo formulario. Entonces, pensar en eso es un aprendizaje muy grande, incorporar un análisis de género desde el principio y no tratar de meterlo a la mitad. Otro punto, por último aquí, es destacar los procesos arbitrarios y la inclusión de casos marginalizados. Y lo que pasa es que voy a hablar de un caso en particular, un caso que se llama el caso de Manta Vilca, y este caso es de Huancavelica. Y lo que pasa aquí es que es un caso de violencia sexual contra campesinas quechua hablantes en el contexto rural. Y además de los componentes de reconciliación que ya mencioné, el recojo de testimonios y las audiencias públicas, también la preparación de un informe final y una ceremonia de cierre, también la CBR, la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú, incluyó una unidad jurídica que preparó 47 casos legales. Entonces, lo que voy a contar es el proceso arbitrario por la cual este caso de Manta Vilca, el caso de violencia sexual durante el conflicto, llegó a ser parte del proceso. Entonces, este caso fue conocido a través de un ensayo que se llamaba Mujeres y Fuerzas Armadas en el contexto de violencia política, casos Manta y Vilca en Huancavelica, que fue escrito por una antropóloga, Mercedes Crisóstomo Mesa, en 2002. Básicamente, ella entregó su ensayo a un contacto que estaba trabajando en la CBR, un conocido, y ese conocido colocó este caso y el ensayo en la mesa de discusión. Y por el contexto de presión internacional y nacional para que la violencia sexual sea abordada, la Unidad de Historias Regionales llevó a cabo una investigación en profundidad sobre este caso, y después la unidad jurídica preparó el caso legal. Pero no fue pensado desde el principio. Fue básicamente que ella escribió el ensayo y lo pasó a un conocido y él lo metió a la mesa de discusión y ahí está, ¿no? Y aquí lo que quiero subrayar es que la investigación de la comisión puede ser vista como una oportunidad de sembrar semillas de justicia a largo plazo. Porque ahora, justamente, ahora el caso Manta Vilca está en etapa de juicio oral en la Corte Penal Nacional. Y esto es una foto de DEMUS, que es el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que lleva todo este tiempo acompañando a las mujeres valientes que están avanzando con su caso, diciendo, es tiempo ahora, necesitamos que empiece el juicio oral, porque esperaron años para que empezara el juicio oral. Ahora, pasando a otra lógica que obstaculiza la comprensión y el respeto de la es la temporalidad lineal. Y como desafío, se entiende que estamos en Colombia, es un nuevo escenario de lucha, ¿no? Que la justicia transicional mira hacia el pasado para reconocer las violaciones de derechos humanos y supuestamente rompe con el pasado. Y ahí, en esa foto, se ve que dice, reflexión sobre el pasado, construir el futuro, ¿no? Mira al presente para construir un nuevo marco ético e institucional para interpretar el pasado y mira hacia el futuro con la promesa de nunca más. Y un aprendizaje muy grande desde el Perú es no perder la vista de metas de largo plazo y no dejar mirar la lucha de larga duración por la ilusión inmediata. Cuidarse de la coaptación, y desde lo que yo entiendo, creo que Colombia está en una posición muy buena desde la sociedad civil, no caer en esa coaptación por todas las experiencias previas. Pero en el Perú lo que pasó es que, voy a explicar un poquito más el contexto, que el conflicto armado duró entre 80 y 92, y fue un periodo relativamente corto en comparación con Colombia y terminó por derrote militar. Y otra diferencia en el caso peruano es que la justicia transicional también responde a la corrupción y las violaciones de derechos humanos bajo el régimen autoritario de Fujimori. Entonces, después de la terminación del conflicto armado interno y el régimen autoritario, el presidente transicional Valentín Paniagua nombró una comisión de verdad sin reconciliación, ¿no? Y el siguiente presidente, Alejandro Toledo, adoptó una agenda de justicia transicional al ordenar que la comisión de verdad y reconciliación investigara las causas y consecuencias de la violencia. Y la Comisión de Verdad y Reconciliación fue producto de mucha presión del movimiento de derechos humanos y de grupos afectados. Generaron muchas expectativas, se invirtieron mucha energía en esta oportunidad. y ahí se ve el presidente Toledo presentando los 8 tomos del informe final. Las expectativas de la gente del movimiento de derechos humanos y de los grupos afectados chocaron contra el diseño de corto plazo de la comisión. Y el problema es que el diseño no investiga la violencia económica ni estructural, y eso va a ser material del próximo panel. Avanzando un poquito más rápido, lo que quiero enfocarme es en un aprendizaje que es atención a los patrones de violencia, ¿no? Los patrones coloniales, específicamente, ahora voy a hablar de la violencia sexual entendida desde Mantaivilca y las comunidades andinas del sur. Y ahí se ve, eso es Juan Cabelica. Y rápidamente lo que encontró la CBR es que la violencia sexual fue una práctica sistemática y generalmente tolerada por los oficiales superiores. Incluso cuando sacaron esta información a la luz pública, no hubo sanción. Entonces, ¿cómo se entiende este tipo de violencia desde la comunidad de Manta? Y Manta ha experimentado una cadena jerárquica que incluye terratenientes regionales poderosos. Y en la memoria colectiva de Manta, tienen una narración sobre Pacheco, un patrón que explotó muchísimo a la gente, pero el patrón también se utiliza como metáfora, no solamente como título de persona, y esa metáfora esclarece la manera en que clase, raza, etnia, género funcionan en el imaginario social local para trazar un sistema paternalista marcado por el poder, la dominación y la colonialidad. Entonces, para ser muy breve, la manera en que se entiende la violencia sexual es como parte de un patrón, ¿no? Un patrón donde la violencia sexual que pasó durante el conflicto armado interno tiene continuidad con la violencia que vivió la comunidad bajo el patrón Pacheco, ¿no? Que la violencia sexual se repite y hay una continuidad de ese tipo de violencia a través del tiempo, y eso es una crítica muy grande de la lógica de la temporalidad lineal. Y la última lógica que quiero tocar es la lógica de la heteronormatividad. Y esta lógica está basada en normas binarias de identidad y expresión de género, que mantiene el masculino poderoso y el femenino sumiso. Justifica la violencia histórica contra individuos y colectivos que no obedecen estas normas. Y aquí, lo que se ve aquí es que la violencia se establece con mucha firmeza a través del encuentro colonial. En 1513, el conquistador Vasco Núñez de Balboa encontró en un pueblo que se llama Quereca, en el territorio que ahora llamamos Panamá, aproximadamente 50 personas cuya expresión de género no pudo identificar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el conquistador Balboa? Se ve ahí que soltó sus perros para matarlos. Eso fue su respuesta a conocer a esta gente. Entonces, la heteronormatividad es una de las bases fundamentales del Estado y el orden social, y ahora se manifiesta en la batalla contra la supuesta ideología de género. Hay muchos ejemplos, en el Perú también, ejemplos de limpieza social, donde hubo un masacre en un club gay en el norte de las Amazonas, y eso fue documentado como en una línea del informe final, pero nunca investigado y hasta hoy en día existe total impunidad por estos crímenes. Aquí quiero decir que mi próximo proyecto va por este tema, y creo que hay unos avances muy interesantes en la Comisión de Brasil que también hay que revisar y conversar en otro momento. Y para cerrar, quiero cerrar hablando de las audiencias públicas y la incidencia en lo que va a ser posiblemente audiencias públicas iniciadas por el Estado, y también los procesos muy positivos desde el Perú de crear procesos paralelos desde la sociedad civil. Entonces, las audiencias públicas fueron inspiradas en el modelo de Sudáfrica. Fue la primera vez que el Estado peruano crea un espacio nacional e invita peruanos y peruanas históricamente marginalizadas y marginalizados a dar sus testimonios, con muchas metas: revelar la verdad, demostrar que el Estado escucha, ¿no? Y es como un gesto de reconciliación muy importante, y también educar al público. Pero muchos desafíos hay, comenzando con las limitadas categorías de representación y la coreografía que requiere cerrar el círculo de la reconciliación como asunto concluido debido al reconocimiento del Estado. Entonces, el aprendizaje que quiero subrayar aquí es la necesidad de diversificar la representación. Por ejemplo, muchas mujeres, la manera en que se podía entender su testimonio es a través de la maternidad y el sacrificio. Pero esa óptica refuerza representaciones muy estereotipadas de víctimas y no deja entrar todas las historias y verdades, ¿no? Otro es este problema de interpretación de idiomas. En las audiencias en Perú, lo que pasó es que interpretaron de quechua a español. Solo quechua a español. No español a quechua. ¿Cómo se siente la gente en el público de habla quechua? Imagínense. Entonces, un problema muy importante de la interpretación unidireccional y cuál es el mensaje detrás de eso. Y voy a cerrar ahorita con dos puntos. Uno es la economía de emociones y la opinión pública. El problema con la economía de emociones es que los sujetos victimizados tienen la labor de producir testimonios que tienen que encajarse en los marcos dominantes de tiempo e idioma para ser consumidos a través de medios convencionales. El impacto en la opinión pública fue muy pobre, porque quedó en la lástima, pobrecitos, sin identificación con el sujeto. Entonces no pudo activar la empatía y la responsabilidad social. Entonces, ahí creo que la representación es clave, y obviamente idioma. Y para cerrar voy a decir unas palabras sobre el grupo cultural Yuyachkani, que es un grupo de teatro popular que hizo un trabajo paralelo con artistas, músicos y mucha gente son trabajadores culturales. Antes de las audiencias públicas, hicieron su teatro popular en atrios de iglesias, en plazas, en mercados, y motivaron a la gente a espontáneamente juntarse en círculos de apoyo y contar sus historias y relatar sus vivencias, sus experiencias. Y eso me parece un ejemplo muy bonito de desde las comunidades, cómo se puede crear un proceso paralelo. Tengo un video que se llama Alma Viva, que documenta lo que fue este proceso, y quizás en otro momento puedo compartirlo, pero voy a dejarlo ahí porque no quiero tomar más tiempo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Pasha su intervención y ahora quisiéramos hacer algunas preguntas en relación con lo que ha venido ella exponiendo. Decía que queríamos hacerle unas preguntas sobre lo que ella ha venido exponiendo, tratando de centrarnos un poco en las experiencias locales de las que has hablado. Para nosotros es importante problematizar el tema de los efectos que ha tenido la aplicación de esa noción de reconciliación en los diferentes espacios locales. ¿Cómo ves tú que ha sido esa dinámica en términos de lo que tú proponías como la producción de una economía de las emociones? ¿Cómo los sujetos se han posicionado frente a esta categoría en esos espacios locales? ¿Y cómo ves tú que se ha relacionado la incorporación de este marco en los procesos de resistencia al interior de esas comunidades? Esa sería una de las preguntas. La otra sería sobre los límites y potencialidades del concepto y del proceso de reconciliación en Perú. ¿Cómo ves tú cuáles pueden ser esos límites o esas potencialidades? Esto nos surge, estas preguntas sobre la reconciliación, porque aquí de un tiempo para acá se ha instalado una hegemonía de ese concepto y detrás de ese concepto han venido incorporándose un montón de representaciones que traen implícita una relación entre los sujetos victimizados, las autoridades públicas, las autoridades público-estatales y los diferentes procesos de movilización en los ámbitos en donde se han llevado a cabo ejercicios de violencia. La idea sería que tú vayas pensando en estas preguntas mientras Alejandro va. Bueno, a continuación nos va a acompañar el profesor Alejandro Castillejo, a quien le agradecemos su presencia. El profesor Alejandro Castillejo es profesor del Departamento de Antropología de esta Casa de Estudios, fue investigador de la Universidad de Columbia y del Salomon Ask Center for Study of Ethnopolitical Conflict de la Universidad de Pensilvania. Asimismo, se desempeñó como British Academy Latin American Visiting Scholar, consultor de la Comisión Peruana de la Verdad y la Reconciliación y del Grupo de Memoria Histórica en Colombia. También ha sido invitado especial del Council for the Development of Social Research in Africa, del Programa Internacional de Doctorado en Literatura y Estudios Culturales, del Justus Leibniz Universitat Giessen y de diversas instituciones académicas y de derechos humanos en México, Argentina, Uruguay y Colombia. En 2015, fungió como relator en jefe del Encuentro de Organizaciones de Familiares de Desaparecidos en Colombia, con miras al proceso de paz en Cuba. Actualmente es director del Programa de Estudios Críticos de las Transiciones PEC. Muchas gracias. Aló. Primero que todo, buenas tardes. Agradeciendo la invitación de Hijos e Hijas por la Memoria, amigos con los que hace mucho tiempo conversamos de muchas cosas y que espero que esta sea otra oportunidad para volver y comenzar muchos de los proyectos que teníamos. En un momento en que paradójicamente se habla mucho de reconciliación y unidad, perdón, pero que la sensación que uno tiene es que por el contrario lo que estamos es atendiendo también a la fractura de muchas instituciones y organizaciones que están compitiendo, y lo voy a decir de manera muy franca, por los recursos internacionales y por una gran cantidad de cosas que representa lo que yo leo como el paquete tecnológico que llamamos justicia transicional. Entonces, ustedes me han mandado, me disculpan que tengo un tema aquí con las gafas porque no sé si soy ciego, si no soy ciego. Me han mandado una serie de preguntas que voy a ir contestando de a poquitos, Juan, en la medida de lo posible, para tratar de hablar un poco del tema surafricano, que es un tema muy complejo como el de Perú también, largo, muy, con muchas aristas y muchas cosas, pero lo que quisiera tratar de decir hoy es quizás comenzar a decir que yo leo estos temas desde una serie de conceptos y de una serie de puntos de vista que de pronto no necesariamente se comparte con el lenguaje institucional y hegemónico que hay sobre los temas de las transiciones. Entonces, la primera afirmación que yo voy a hacer es, y tengo un libro, de hecho, la introducción de un libro se llama La ilusión de la justicia transicional. Y ahí quiero llamar la atención a dos cosas muy elementales. La primera es la doble connotación de la palabra ilusión. Ilusión en el idioma nuestro quiere decir hacerse ilusiones. Y cuando uno utiliza la palabra hacerse ilusiones, de alguna manera lo que hay detrás de eso es la ficción que uno se está construyendo hacia adelante. Y por el otro lado tenemos también el término ilusionarse. Nosotros nos ilusionamos con el futuro. Tenemos una visión prospectiva, digamos, que miramos hacia adelante porque nos estamos imaginando de hecho una cosa, entre otras, enteramente nueva. Valga la pena decirlo también asociado con una de las diapositivas de Pashak, a quien también saludo, entre otras cosas, finalmente la conozco personalmente. Tiene que ver con todo este concepto de la creación de una nueva nación. Y si ustedes se ponen a ver en televisión lo que aparece permanentemente, todos por una nueva nación. En Sudáfrica se le decía The Rainbow Nation, la nación arcoíris, y siempre hacía referencia a un momento de ruptura, digamos, fundamental entre lo que yo llamo el imaginario del pasado y el presente que se configura en futuro. Entonces, comienzo diciendo eso, ¿será que Colombia estamos pasando por ese tipo de ilusión en el doble sentido de la palabra? ¿Nos estamos ilusionando con la nueva nación? Con la que de pronto el presidente y el Estado, el grupo, no sé, los negociadores en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera, el acuerdo de Cuba, 300 páginas, ¿nos estamos ilusionando con una nueva nación o nos estamos haciendo ilusiones de una nueva nación? Yo creo que ese es un punto absolutamente fundamental porque me parece que la diferencia entre los dos puede estar en realidad en el registro específico con el cual uno mira estos procesos transicionales. Y ahí entonces me hago la siguiente pregunta, ¿qué tipo de artefacto es la transición? Incluso las transicionalidades, porque entre otras cosas, en Colombia habitamos la triple palabra, porque estamos en momento de transición hacia la paz duradera con las FARC, estamos en medio del conflicto armado con el ELN, y adicionalmente estamos terminando el proceso con los paramilitares, porque eso no se ha acabado todavía, como ustedes saben. Casi que me atrevería a decir que estamos viviendo múltiples transicionalidades simultáneamente. Entonces, bueno, con esas palabras, la primera pregunta que me hacen es ¿cuál es el contexto del tema surafricano? Y voy a mencionar solamente tres cosas que me parecen muy importantes. La primera de ellas es que el fin del apartheid se gesta en realidad en términos técnicos, entre 1989, de hecho, febrero de 1990, hasta el momento en que Nelson Mandela es elegido presidente. Son 4 años de negociaciones políticas. Valga la pena decir que lo que se negocia es una estructura nueva del Estado, pero no se negocia una estructura del poder económico nuevo en Sudáfrica, para comenzar. Entonces, primero que todo, tenemos que decir que es una transición que nace en el momento en que se derrumba el muro de Berlín. Y lo cual lo hace uno pensar que es una especie de, el proyecto transicional es un proyecto por definición estadocentrista, que reinscribe el Estado sobre un territorio sobre el cual se ejecutaron diferentes y múltiples formas de violencia. Entonces, el Estado que emerge en el contexto de la transición surafricana es un Estado liberal. Es un Estado en el contexto de una economía global. No es un Estado, por supuesto, que se mueve hacia el socialismo o algo así por el estilo. Es, de hecho, el Estado más neoliberal del África en un momento determinado. Entonces, primero, muy importante, porque nosotros tendemos a pensar que las transiciones son solamente atendiendo a las preocupaciones nacionales, cuando en realidad también hay una cantidad de intersecciones globales que influyen de maneras directas o indirectas en la constitución de estas transiciones. Y la pregunta en Colombia es obvia. Perdón, la voy a hacer. Pucha, ¿por qué se dio el proceso de paz en Cuba justo en el momento en que la geopolítica norteamericana estaba virando para otra parte? ¿Hay alguna relación ahí? ¿No la hay? ¿O sencillamente me la estoy inventando? Entonces, muy importante eso. Ese es parte del contexto, digamos, surafricano. Es un proceso transicional de negociación entre el Partido Nacionalista Blanco, y las fuerzas de liberación que llamaban las sombrillas de liberación que se llamaba en aquel momento. Eso me parece que es importante conectarlo con la hegemonía de los estados liberales que fueron el producto de la caída del muro de Berlín, por una parte, y toda la redistribución que hubo del ajedrez de la Guerra Fría en el África. Ese es el momento en donde todos los combatientes que estaban en Zambia, en Namibia y en muchos otros lados volvieron a Sudáfrica para enfrentar todo lo que terminó pasando allá. Otro problema que a mí me parece importante y remarcar con relación a Sudáfrica es que, por supuesto, hay una cantidad de temas que conectan justicia transicional, mecanismos de justicia transicional y al mismo tiempo procesos que ahora llaman construcción de paz, por ejemplo. Creo yo que en todo ese entramado que es complejo, podría debatirse también, hay una cosa que es interesante allá, que yo no estoy seguro si en Colombia lo podemos afirmar tan fácilmente. En Sudáfrica era absolutamente clara la cartografía de la violencia. Con eso lo que estoy diciendo es que para 1989, cuando el presidente Botha renuncia por allá como en noviembre del 89, luego toma de Klerk, ya había un proceso por debajo de cuerda, incluso en las cárceles en donde el nacionalismo y el Congreso Nacional Africano venían discutiendo desde hacía mucho tiempo. Pero cuando eso sucede, para todo el mundo era claro que el apartheid era un crimen contra la humanidad. Era la violencia y la definición de violencia, en última instancia, que permitía, digamos, la asignación de culpabilidades y responsabilidades. Para nadie, porque de hecho el apartheid como crimen había sido definido por las Naciones Unidas en la década de los 70 como un crimen contra la humanidad. Y además porque estaba constituido por una gran cantidad de conceptos como el de raza o grupo poblacional y demás, que para a la sazón en la época ya estaban siendo lo suficientemente cuestionados. No obstante, el régimen había entrado al poder justo después de la Segunda Guerra Mundial. En Colombia yo hago la pregunta también, si fuera hablamos de contexto, y eso es un parte del debate que nosotros tenemos. Bueno, estaba diciendo que en Colombia no la tenemos tan clara, que hace unos días hubo un gran debate sobre si las fuerzas militares eran o no víctimas del conflicto. Y parte de ese tema, indistintamente, que en puntos específicos claramente lo pueden ser, en casos específicos, en contextos específicos, en medio de la confrontación militar, las fuerzas militares no podían presentarse institucionalmente como víctimas del conflicto. Entonces, tan enredado está en la cartografía de la violencia que nosotros todavía, incluso me atrevería a decir que el concepto mismo de víctima todavía contiene muchas ambigüedades en Colombia, pero bueno, eso es parte precisamente de nuestro contexto. Y finalmente habría que decir, en términos de ese contexto, que yo creo que, y esto es una cosa importante, yo creo que la figura de Mandela sí fue muy importante en Sudáfrica, por el simple hecho de que Mandela fue el personaje que puso sobre el tapete, y esto no quiere decir centrar estos procesos en seres humanos concretos, pero a veces los pequeños agenciamientos son importantes en esto. Mandela era el personaje que decía: yo soy capaz de perdonar a mi carcelero, yo soy capaz de reconciliarme con mi carcelero, y él al final de cuentas terminó por convertirse en una metonimia de la nación, es decir, un fragmento de la nación, y cuando él se convirtió en un fragmento de la nación, le dio destino al movimiento colectivo que llevaba al país del momento de la violencia al momento de la posviolencia. Entre otras cosas, y con eso termino esa parte del contexto, porque el artefacto transicional parte de un principio fundamental, y es que hace una división, a veces radical incluso, entre el pasado violento y el presente que viene futuro postviolento. Hay una división ahí, por eso se ejecutan comisiones de la verdad, por eso hay mecanismos de, digamos, de judicialización, no, pero de asignación de responsabilidades sobre violencias del pasado. Es una presunción de la maquinaria transicional suponer que el pasado ha quedado atrás. Entonces, a donde quisiera moverme ahora es hacia esa idea de que el pasado violento queda atrás y ahora tenemos una nueva sociedad, es parte de lo que yo llamo el artefacto transicional. Y en mi trabajo y en mi crítica sobre estos temas es, y ahora lo menciono, yo creo que en Colombia va siendo hora también, y en otros contextos diría yo, de que pensemos que en la relación entre el pasado y el presente lo que tenemos es una dialéctica, lo que yo llamo de fracturas y continuidades, que hay violencias que se continúan y hay violencias que se acaban. En Perú se acabó Sendero Luminoso, por ejemplo, punto. Ahora, las violencias contra las mujeres continúan precisamente porque tienen un origen también colonial. pero... Uy, pucha. Bueno, luego viene la pregunta sobre las potencialidades y los límites. Y aquí lo primero que yo tengo que decir es que yo no trabajo sobre la transición como tal. Yo escribo sobre las socialidades que emergen en las transiciones, que es distinto. Yo me zafo del lenguaje institucional. Justicia, verdad y reparación y garantías de no repetición, que son muy importantes, es un lenguaje altamente tecnificado, altamente regulado. Yo me salgo de eso y yo digo, es más bien, ¿qué tipo de socialidades, qué tipo de nación, qué tipo de sociedad emerge cuando todo eso se aplica? A eso le llamo escenario transicional para poder hablar de potencialidades. Y voy a leer muy rápidamente la definición que tengo de eso. Digo, por escenario transicional hago referencia a los espacios sociales y sus dispositivos legales, geográficos, productivos, imaginarios, epistemológicos y hasta sensoriales incluso. Porque hay cosas que se oyen y cosas que no se oyen, entre otras, las comisiones de la verdad son especialistas en ese tipo de cosas, que se gestan como producto de la aplicación de lo que llamo, de manera genérica, leyes de unidad nacional y reconciliación, y que se caracterizan por una serie de ensambles de prácticas institucionales, conocimientos expertos y discursos globales que se entrecruzan en un contexto histórico concreto con el objeto de enfrentar graves violaciones a los derechos humanos y otras modalidades de violencia. Entonces, bueno, ¿qué trajo la transición en Sudáfrica? Primero, una mercancía de consumo masivo, que se llama la reconciliación. Entre otras cosas, una palabra sobre, como dice Pasha, sobre la que se ha escrito entre psicólogos de los psicoanalistas, los que utilizan el diván. Hasta los teólogos han tenido que decir sobre todo esto, porque en últimas es una palabra con una fuerte vertiente religiosa, me parece a mí. Entonces, no solamente emerge una mercancía que se llama la reconciliación, que viene en un paquete tecnológico, diría yo. Entre otras cosas, cuando yo estuve en el Perú, yo me considero uno de los que se trajo de Sudáfrica para el Perú por el tiempo que estuve allá, precisamente ahí descubrí que estos paquetes tecnológicos se aplican en diferentes contextos. Y que hay un nivel de, que implican un nivel de deshistorización y de minimalización de la violencia para poder ser aplicables en contextos muy diversos que van desde Yugoslavia, pasando por el Perú, aterrizando en Argentina y, o en España o en cualquier otro lado. Entonces, primero, bueno, eso por un lado. ¿Qué trajo de potencialidades? El desmonte del apartheid. Sería uno muy torpe si dijera que la transición sudafricana no, sería una crítica absurda. El desmonte del apartheid y lo que yo llamo la promesa de la transición, una sociedad nueva, una sociedad distinta. Y créanme que después de ver cómo vivían las organizaciones y las comunidades negras en Sudáfrica, poner una llave de agua en Sudáfrica era parte de la promesa transicional. Lo que pasa es que después nadie tuvo plata con qué pagar en la cuenta del agua, que ese es otro tema diferente. Eso le llaman construcción de paz, pero bueno, no tiene que ver con la transición. Muy importante este tema de la promesa transicional. Finalmente, ¿qué promete la transición? ¿Qué otra sociedad nueva? ¿Qué formas de violencia continúa y cuáles paran? También pienso yo que hubo un momento ritual como en Perú también. La comisión en sí mismo se constituyó como un momento ritual. Un momento ritual en donde hubo una reinscripción del Estado liberal sobre el propio Perú, en última instancia, sobre la propia Sudáfrica y como está pasando también aquí en Colombia. También es una oportunidad, por supuesto, para imaginar el porvenir. Y cuando yo digo imaginar, yo digo hay que imaginarlo desde organizaciones pequeñas, no desde el discurso gigante de la oficialidad, en donde en últimas la transferencia de la paz es casi que la transferencia presupuestal, entre otras cosas, sino cómo los seres humanos en circunstancias microscópicas y pequeñas se imaginan el futuro. Y para mí esa fue una pregunta muy importante, porque cuando yo estaba en Ciudad del Cabo yo trabajé fue realmente con excombatientes del Congreso Nacional Africano, que la última vez que estuve dando un seminario ya en el año 2014, los que no se habían vuelto alcohólicos se habían vuelto drogadictos y solo sobrevivió uno. Porque en realidad la promesa, lo que yo siempre he dicho, es que promete mucho más de lo que puede realmente dar. Y aquí en Colombia corremos el riesgo de esto. Y los límites, bueno, creo que haciéndole eco un poco también a lo que dice Pasha, yo creo que lo más complejo de los límites de esos escenarios es que operan bajo conceptos de violencia y victimización que son altamente tecnificados. Por ejemplo, en Sudáfrica todo el proceso giró en torno a las graves violaciones a los derechos humanos y el impacto que eso tuvo fue haber dejado por fuera miles de formas de violencias que no fueron codificadas por la Comisión de la Verdad sencillamente porque epistemológicamente habitaban otro planeta, gracias a los abogados, entre otras cosas. Entonces, habitaban un planeta distinto donde violencias estructurales o lecturas distintas de, por ejemplo, del agenciamiento político de las mujeres en Sudáfrica siempre terminaban, era como ejemplos de ser mujeres abusadas y violadas y se les extraía de alguna manera otras formas de su forma de haber participado en el proceso político. Entonces yo creo que aquí el límite más fundamental de estos procesos es su epistemología, es en realidad la incapacidad que este mecanismo tiene, que estos mecanismos tienen, que esta maquinaria tiene para ver otras formas de violencia en contextos como Colombia, formas de violencia que son constitutivas del conflicto armado. Y uno podría pasearse por las comunidades negras, por las comunidades indígenas aquí en Colombia para que le hablen a uno cómo la violencia que ellos sienten no tiene 50 ni 60 años, sino 500. A pesar de que algunos digan que es imposible hablar de ese tema, eso es una cosa que la gente le dice a uno. Termino, porque estas son muchas cosas finalmente, termino diciendo, para no extenderme, que para mí es muy importante lo que yo llamo una inflexión de la mirada. Quiero decir, pucha, hay otras sociedades, otros lenguajes del dolor, otras teorías del dolor colectivo, en donde los derechos humanos no constituyen la única hegemonía, en donde nuestros modos de hablar de la violencia y nuestros modos de sanar lo que hemos hecho contra nosotros mismos adquieren una dimensión distinta. Resulta increíble hablar con gente en donde le plantea a uno que los ríos y los árboles tienen agenciamiento en los procesos de la sanación nacional, cosa que no existe en nuestro sistema hasta hace poco. Entre otras cosas, se está hablando del río como agente, como sujeto de derechos. Es una cosa fascinante, me parece. Yo creo que tenemos que comenzar a pluralizar nuestra noción de la transición. Tenemos que entender que hay otras epistemologías distintas para ver estos temas, que hay otras concepciones del daño, que hay concepciones de la violencia, y sobre todo me parece que para lo que se viene de la Comisión de la Verdad, que es muy ambicioso entre otras cosas, efectivamente entre pasado y presente, más que rupturas, lo que tenemos son continuidades, y detrás de la localización, de la identificación de esas continuidades, tenemos un proyecto interesante crítico académico para trabajar, y con eso la dejo ahí para no extenderme más. Gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Alejandro y ahora vamos a... Aló. Ahora vamos a proceder entonces a hacer un barrido con las preguntas que hayan en el escenario. Pero antes quiero hacer un par de comentarios que me quedan sonando de las intervenciones. Y que se han venido discutiendo al interior del movimiento de hijos e hijas. Por una parte, esta disputa que hay entre estas importaciones de dispositivos de regulación, entre los cuales el modelo transicional o los distintos modelos que se aplican en los países, pues son uno de ellos, esta idea de construcción de sensorialidades, de construcción de emotividades, de construcción de subjetividades adaptadas a los objetivos que se formulan desde estos modelos. Me parece que tal vez una de las posibilidades que tendríamos para dialogar gira en torno justamente a esa relación que se establece entre un pasado que, a través, por ejemplo, del concepto de reconciliación, uno podría ver que se idealiza, un pasado que se asume de forma apriorística como un espacio de conciliación, un presente en el que se supone que esa conciliación se rompió y hay que volver a retomarla, y un futuro que se proyecta, que es indeterminado, pero que integra distintos referentes que uno puede advertir en los espacios en donde se socializan los principales mecanismos de este modelo transicional. Por ejemplo, el tema de la definición de la confianza como confianza inversionista, por ejemplo, el tema de la definición, por ejemplo, de la seguridad en términos de la posibilidad de interacción y de convivencia, entre comillas, como seguridad ciudadana, y toda esta batería de conceptos que se introducen alrededor del dispositivo transicional. Entonces, dejo algunas de estas inquietudes para que comencemos a formular nuestras preguntas. Sí, vamos a hacer 3-4 preguntas para que los invitados puedan responder. ¿Ya? Ok, ya. Entonces, ¿quiénes quieren preguntar? Gracias, es una pregunta para Pasha y es sobre cuando nos contaba sobre esas otras maneras de entender la violencia, sobre todo la violencia sexual, más allá de la maternidad y el sacrificio. Si tú te habías encontrado con esas en tu trabajo de campo, si podías darnos ejemplos un poco, porque la mirada hegemónica a la violencia sexual es que es la muerte como sujeto político, por lo menos. A veces como que le damos la vuelta a los términos y a los conceptos y como que no hablamos de ellos. Yo quisiera que habláramos sobre reconciliación y lo que se entiende por eso, ¿sí? O sea, es muy interesante mirar el tema de reconciliación en Sudáfrica, muy asociado al tema del Ubuntu, a toda una cosa que además se exporta como un modelo ideal, ¿cierto?, de reconciliación. ¿Qué es reconciliarse? ¿Qué es lo que pasa cuando decimos reconciliarse entre otros que han peleado? O sea, yo le pregunto a las víctimas si es que antes habían visto sus victimarios, si es que habían tenido desavenencias con ellos, ¿sí? Entonces, el tema, ¿qué se entiende por reconciliación? Un poco para ir abriendo la caja de una cosa de la que no queremos hablar. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Muchas gracias. Quiero comenzar con la pregunta de las otras maneras de entender la violencia sexual. Y una cosa que fue muy interesante en la comunidad de Manta fue las conversaciones entre mujeres sobre lo que pasó, ¿no? Y no era hablar de lo que pasó a uno o lo que pasó a la vecina, pero hablando en general, ¿no? Que mujeres a veces fueron a la base a hacer como un trueque con el cuerpo, diciendo, yo me voy a acercar y voy a dejar que usan mi cuerpo sexualmente para sacar a mi hijo o para sacar a mi familiar, ¿no? Entonces es interesante pensar en la comprensión del uso del cuerpo como el valor del cuerpo como un acto de valentía, de decir que yo voy a usar mi cuerpo de esta forma porque sé que el fin merece hacerlo porque voy a liberar a mi esposo, ¿no? Pero nunca decir lo que hizo, ¿no? Nunca habla de lo que hizo. Entonces es interesante esa manera, esa óptica, ¿no?, de entender lo que también se puede entender como la violencia sexual. Un ejemplo, ¿no? Y ahí también borra la línea entre el consentimiento y la coacción, ¿se dice? Así se... Porque es una situación donde realmente no hay consentimiento, no se puede haber consentimiento bajo la ocupación militar. Pero uno podría ser, ella dio su consentimiento por ese acto, ¿no? Entonces también es interesante cómo se complica la idea legal de cuándo es un acto de criminal y cuando no. También quiero tocar una de estas preguntas aquí. Y primero, lo que quiero decir que ya hace 14 años desde que terminó el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación en el Perú. Entonces, solo puedo hablar desde este momento histórico, ¿no? Y mirando lo que pasó durante esa investigación y dónde está Perú ahorita, con fuertes conflictos sobre los proyectos neoliberales de extracción de recursos, más que nada la minería, ya lo que pasó parece como muy lejano y no tan importante, porque los conflictos siguen y los mismos comunidades están golpeados. Entonces, para decir, ¿cuál fue el valor del proceso de reconciliación? Es muy difícil rescatar lo que fue el valor en ese momento, porque solo lo veo o lo vemos desde ahora y parece que no tiene mucho valor porque las mismas comunidades están golpeadas por otros conflictos, ¿no? Y lo siento, no puedo decir, no, es que estuve tratando de buscar maneras de voltearlo para decir, esto fue excelente y esto fue un éxito y tal, y sí hubo momentos exitosos y muy importantes, pero ahora lo que se vive es tan violento que es difícil recordar, ¿no? Y hablando un poquito de lo que sí fue increíble, es lo que yo llamo como el trasfondo decolonial del proceso de la investigación de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Y esto es al nivel intrapersonal, interpersonal y en colectivos. Por ejemplo, uno de los comisionados, que se llamaba Beatriz Alba Hart, era representante conservador del élite limeña, ¿no? Entró con todo su marco élite. A través de su trabajo como comisionado, cambió completamente su perspectiva y dio su disculpa públicamente por su violenta visión que borraba a casi todos los sectores sociales excepto los élites, ¿no? Entonces, los procesos personales, ¿no? De otra persona que conocí, que trabajó con la CBR, que se identificaba como limeña, pero a través del trabajo con la CBR pudo recuperar el hecho que su familia, toda su familia es de Ayacucho. Y conociendo gente en Ayacucho con su mismo apellido, aprendiendo que mucho de su familia fue ejecutada, matada, pues murió en el conflicto, eso le hizo reflexionar y recuperar lo que es toda su identidad, ¿no? Y no siempre borrar ese lado de su persona, ¿no? Entonces, hay esos procesos que no se debe de borrar, pero se quedan muy como... Son procesos tan micros que es muy fácil no observarlos y no no poner el valor que merecen cuando ahorita estamos con estos conflictos tan fuertes de la minería. De esto. Bueno, no voy a pasar. Gracias. Bueno, la pregunta de Ángela sobre el tema de la reconciliación, efectivamente la palabra Ubuntu siempre se utilizó porque sencillamente quería decir que el otro estaba en el centro de mi mundo. Y por supuesto la idea de reconciliación siempre parte del principio que hay una ruptura y una fractura y que lo que estamos es tratando de juntar pedazos que estaban separados, distanciados, fracturados, en fin, hay miles de metáforas de eso. Pero sí, digamos que había un gremio de la gente que claramente le hacía eco al Ubuntu, pero había mucha otra gente que eso le parecía demagogia africana, sinceramente. Y en el contexto de la Comisión de la Verdad, cuando algunas de las madres que yo trabajé de Guguleto lloraban en la Comisión de la Verdad, había personajes que le llamaban a esas lágrimas la Comisión Kleenex, porque no creían lo que estaba pasando allá. Había todavía un racismo muy... Y hay hoy en día una... El apartheid como sistema legal no existe, pero el apartheid como pobreza, como miseria, como continuidad, eso está por todas partes. Y por eso algunos dicen que Sudáfrica es sencillamente una bomba de tiempo. Solamente quisiera hacer un comentario también vinculado con lo que dice Pasha, y es que yo recuerdo mucho leyendo los textos, algunos textos de la comisión, Robert McBright, que era un combatiente de, creo que era del Congreso Panafricano, si no estoy mal, o del ANC, en una audiencia pública de la Comisión de la Verdad, lo acusaban a él de haber puesto una bomba en un bar en Pretoria, y él fue y dijo, sí, yo puse la bomba. Entonces la comisión le decía, usted tiene que pedir perdón. Y McBride decía, sí, pero aquí, ¿a mí quién me va a pedir perdón por mi exclusión? Decía él. Y ahí hay un tema muy importante, y es que cuando hablamos de reconciliación y de juntar, yo prefiero hablar de cicatrices más bien, que se cicatrizan de formas complejas en esa piel que llamamos la nación. Pero hay momentos microscópicos, donde hay momentos incluso a mí me parece epifánicos, donde una persona que ha habitado una serie de categorías durante 40 o 50 años descubre que, pucha, era parte de una política más global y más grande, y perdón la palabra, porque la voy a usar como la usan allá, los negros no eran tan bárbaros como nos habían contado en las escuelas, me decía alguien alguna vez. Entonces cuando uno dice, ¿quién se reconcilia? Entonces nosotros utilizamos frases como, la nación colombiana se está reconciliando. Los colombianos nos reconciliamos, pero pucha, ¿cuáles colombianos? ¿Quiénes? Además, nos reconciliamos exactamente de qué violencia, de la desaparición forzada o de los 500 años de segregación histórica, como dicen en el Pacífico, o en este proyecto de desarrollo que es otro más de los que hemos tenido mucho antes. Entonces yo creo que uno tiene, para comenzar a desenredar eso, me parece que tiene uno que poner el ojo en diferentes sitios de la sociedad, desde lo más grandote hasta lo más chiquito, y va uno a descubrir que no es tan fácil qué se reconcilia, ni quién se reconcilia con qué, porque eso cambia también dependiendo de dónde estemos situados en la sociedad, y eso me parece, critica mucho el discurso muy, llamémoslo globalizante si se quiere, o muy generalizante sobre el tema, abstracto sobre estos temas, ¿sí? Exactamente. Vamos a hacer entonces una última ronda. Buenas tardes. Preguntarle. Sí, está prendido. Creo que no tiene pila. Bueno, quería preguntarle a Asha un poco la experiencia de las audiencias públicas, porque nosotros hemos hecho desde la Corporación Reiniciar, con el caso de la Unión Patriótica, unas simulaciones de Comisión de la Verdad en algunas regiones a través del trabajo de las coordinaciones nacionales. Y un poco la metodología que empleamos fue el tema de la audiencia pública temática. Y sentimos que el papel de escuchar, hablar es importante, pero el tema de escuchar también termina regulando un tema de situaciones emocionales muy importante. Y un poco también superando la angustia de que esto quede en un informe gordo que no pueda socializarse en términos de poder cicatrizar en clave de la reconciliación y de todos los elementos que son necesarios. Entonces, un poco ilustrar cómo se desarrolló metodológicamente el tema de las audiencias públicas y qué efecto tuvo pues, en la nación peruana. Bueno, tengo dos preguntas. Lo que terminamos perdonando en la sociedad es la apatía de los lejanos. ¿Cómo perdonamos al Estado que permitió el caos, al Estado que con su institucionalidad y sus cambios en la misma élite que se retroalimenta y se realimenta en un sinfín? ¿Qué sociedad realmente es la que vamos a crear? Gracias, buena tarde. Pues no, quería como de pronto ahondar un poco en el tema del sector LGBT. Sí, me gustaría, pues, claro, es comprensible que en este tema de la reconciliación, pues, haya de todas formas una mira, ¿no? Y pues, tal vez los grupos que debatimos o que decidimos un poco el concepto de familia y de este núcleo de sociedad, pues, estemos ahí en esa mira, pero entonces me gustaría como que tal vez nos hablaras un poco más acerca de eso, Pacho. Bueno, Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento también de hacer una pregunta muy en la tónica de la compañera, la última compañera que pregunta, y es hablando en términos de las orientaciones sexuales e identidades de género que no son normativas, ¿cómo se generó este diálogo entre esta matriz de reconciliación con los procesos históricos de marginalización que vivían las personas que no se adhieren al patrón heteronormativo, sobre todo en los lugares en donde hubo alta intensidad del conflicto en Perú? Primero quizás podemos hablar un poco de las audiencias públicas, porque las audiencias públicas en el Perú fueron inspiradas por las audiencias públicas en Sudáfrica. Y seguro que también Alejandro tiene alguna, no sé, un comentario sobre las audiencias públicas en el Perú, sí. Quizás. Pero de lo que hablé varias veces en profundidad con la persona encargada de las audiencias públicas, Sofía Máger, en el Perú. Y ella fue encargada y realmente al empezar ella no tenía la primera idea de cómo hacerlo. Y lo que hizo es consultar a gente que tenía experiencias en Sudáfrica y también consultar con diferentes grupos de la sociedad civil que han ayudado en procesos de relatar historias, ¿no? Entonces, lo que decidió hacer en comparación con el ejemplo de Sudáfrica es construir una mesa de media luna. Y lo que hicieron es construir la mesa y llevar la mesa a todos los sitios. Porque querían una mesa donde todos podían sentarse en un nivel horizontal, ¿no? Y eso fue parte de la metodología de construir el espacio. Y eso es en comparación con Sudáfrica, donde había dos mesas, una mesa a un nivel más alta y otra mesa a un nivel más baja, ¿no? Que crea relaciones de poder bastante marcadas. Entonces, Sofía Máger decidió que era muy importante construir un espacio donde se podría compartir desde la horizontalidad. Y también hablaron mucho de dónde hacer estas audiencias públicas. Por un lado, quizás en las propias comunidades, hablaron de muchos diferentes posibilidades y decidieron, por cuestiones de seguridad, hacer las audiencias en las ciudades regionales, en espacios como auditorios de universidades, porque eso se puede controlar más, quién entra, quién no entra, cuestiones de seguridad, ¿no? Y controlar los espacios alrededor, porque la seguridad era una preocupación muy, muy fuerte en ese momento, porque tenían el miedo de que iba a despertar más violencia. Empezar a contar iba ya a despertar la violencia de nuevo. Otra es, taparon todas las paredes de los espacios y tenían los mismos carteles grandes con las mismas imágenes para crear un espacio que pareciera nuevo, ¿no? Un espacio donde se puede escribir una nueva narración de la nación, ¿no? Y la otra cosa es que seleccionaron con mucho cuidado quién iba a dar testimonio. Prepararon con psicólogos a la gente que iba a dar testimonio. Por un lado, muy, muy excelente. Por otro lado, también hacerles encajar en un cierto tipo de narración que empieza en un punto, pasa por obstáculos y problemas, y ya al final el Estado que escucha dice, le hemos escuchado, y los dar como el mismo discurso al final que marca el círculo cerrado. Es decir, ya hemos escuchado, ya hemos dado la reconciliación, como desde el Estado hacia la comunidad. Y ahí, pues, ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Porque es forzar el cerrar de un asunto que nunca se cierre, ¿no? Por un lado, ¿no? Y, ¿qué más puedo decir? Seguridad, preparación de testimoniantes, cerrar. Con eso voy a pasar. Gracias. Sobre el tema de las audiencias, yo tuve efectivamente la oportunidad de asistir a una de ellas como observador internacional, a la que se hizo en Lima sobre desplazamiento forzado, porque estaba escribiendo sobre eso, entre otras cosas. Y de las audiencias me parece muy importante remarcar varias cosas. La primera de ellas es que hace parte de un modelo particular del recuerdo, en donde la exposición del pasado, la exposición de sí mismo, la exposición del pecado, la exposición de la violencia en lo público, se constituye como un momento ritual. Y eso se lee como momento ritual. Por eso hay que hacerlo bien. A pesar de que uno pueda criticar cosas, esas cosas hay que hacerlas bien, porque si no, es una sociedad que se desritualiza a sí misma, es muy grave. Me parece fascinante también lo que dice Pache, en el sentido de que hay verdades audibles y verdades inaudibles. Hay verdades testimoniales y verdades no testimoniales. Las verdades testimoniales son aquellas verdades que son posible investigar gracias al mandato de la comisión, porque las comisiones siempre le dicen a uno: ustedes tienen que hacer esto, esto, y investigar esto, y esto, y esto, y esto. Y este es su marco temporal, 1960-1990. Y la comisión tiene que hacerlo allá adentro. Y además le dicen a uno cuál es el tipo de causalidades históricas. Y es detrás del concepto de grave violación a los derechos humanos, hay un concepto particular de lo político y de la causalidad histórica. Entonces, hay muchas otras violencias que son inaudibles. Entonces, quisiera decir que el elemento performático, el elemento de lo decible y lo no decible, es muy importante acá, porque eso efectivamente produce una gran cantidad de tensiones. Y finalmente, hay diferentes tipos de audiencias. Las que describe Pasha eran grandísimas allá en el centro ese cultural en Lima, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero en Sudáfrica hubo audiencias de casos específicos. Audiencias de temas, audiencias de gremios. Por ejemplo, el gremio de los forenses fue profundamente criticado en Sudáfrica y se hizo una audiencia especial de eso en un sitio particular. Hubo muchas. Entonces, ahí lo importante es tomar en cuenta que hay una especie de, ahí se performa la verdad, se performa la palabra. Es un momento ritual muy complejo que, si no se hace bien, eso lo conlleva a una cantidad de contradicciones monumentales que hay, pero es un sistema, es profundamente judeocristiano, entre otras cosas, porque operamos bajo el principio de la enunciación del pecado o de la maldad o de la violencia. Por eso es tan importante. Y para tocar el tema de las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales y trans, en el Perú, lo que dije es que casi no se tocó. Solamente salió este único caso de un masacre en un club gay en un pueblo pequeño o ciudad pequeña en el norte de las Amazonas, donde mataron a 9 personas dentro de este club gay. Pero los procesos de limpieza social eran hechos por las Fuerzas Armadas y también el movimiento revolucionario de Tupac Amaru. Pero eso no fue documentado bien y no fue investigado. Y lo que creo que es importante es que el marco de derechos humanos no está ajustado, no se ajustó a poder visibilizar crímenes contra gente LGTB hasta 2006. Y en 2006 se hicieron los principios Yogyakarta, que son los principios que se hicieron como 30 expertos que se juntaron en Indonesia para trabajar una semana para decir: así se puede ajustar lo que son que es el marco internacional de derechos humanos a poder visibilizar violencia contra minorías sexuales y minorías de género. Entonces, estamos en el proceso de poder visibilizar ese tipo de crimen, ¿no? Y 2006, estamos en 2017, ¿no? Y Brasil, que hizo su comisión 2012 a 2014, sí investigó la represión y el control social de poblaciones LGTB. Además, la resistencia de las comunidades LGTB. También hizo una audiencia pública sobre homosexualidad y la dictadura. Entonces, es importante destacar que en la comisión que recientemente que hizo Brasil, rompieron una barrera, ¿no? Y han podido trabajar este tipo de tema. Y creo que Colombia tengo mucha esperanza que va a haber un avance muy grande, porque hay grupos que han documentado durante tiempo este tipo de violencia. Y si alguien está trabajando en eso, por favor, ven a hablar conmigo. Bueno, pues en primer lugar agradecerles a los invitados y queremos también dejar como algunas reflexiones abiertas y algunas posibles preguntas. Primero, pues el tema de estas nuevas enunciaciones que se van tejiendo alrededor de la denominada justicia transicional, las formas como estas nuevas enunciaciones operan también en los microespacios, en esos campos de lo microscópico de los que hablaba Alejandro, obturando o inhibiendo ciertos tipos de vínculos sociales y propiciando otros. Me parece que queda allí la pregunta de cuáles son esos vínculos que se propician, cuál es el tipo de socialidad, como dice Alejandro, que se construye, cuál es el tipo de sujeto que se propone, cómo queda en la jerga, digamos, de estas agendas liberales actuales, cómo queda propuesta la matriz de ciudadanía que después el Estado toma como punto de referencia para generar intervenciones en los distintos ámbitos de la vida social, cómo se delimitan, por ejemplo, estos procesos por los cuales la lógica extractiva se instala de la mano de los discursos sobre la justicia transicional en los diferentes espacios, en donde se tienen pugnacidades entre distintos sectores por la apropiación de los bienes comunes de la naturaleza, por ejemplo, o cómo quedan definidas estas sensorialidades o estos espacios de la semiotización, de lo que es posible decir, de lo que se puede decir de ciertos tópicos, de cómo estos tópicos, por ejemplo, integran el horizonte de lo que es posible pensarse como futuro. Entonces, quedan allí abiertas algunas preguntas y sobre todo una que es muy importante y que será la que esperamos abordar en el siguiente panel, que es cómo termina materializándose la denominada gubernamentalidad neoliberal o el modelo hegemónico de desarrollo o las enunciaciones sobre el ámbito de lo económico que se instalan en los escenarios de mayor visibilidad pública alrededor de este modelo transicional. Entonces, por ahora dejamos estas preguntas vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos para... La idea es estar a las 3:45 para iniciar con el último panel que se denomina Paz, Violencias y Desarrollo, Continuidad del Proyecto Capitalista. Bueno, para cerrar el Encuentro Internacional de Experiencias de Memoria para la Paz, Reconciliación y Transformación, tendremos el panel denominado Paz, Violencias y Desarrollo, Continuidad del Modelo Capitalista, en el cual nos interesaremos en entender y debatir cómo los procesos de transición de la guerra a la paz han estado permanentemente acompañados de arreglos económicos específicos. Los casos de Guatemala, Chile, Sudáfrica, Argentina, entre otros, muestran cómo la transición significó la consolidación del modelo neoliberal y extractivista, reorganizando la economía en torno a la expresión más reciente y acabado de este modelo. Asimismo, consideramos que la transición no implica en estos contextos la transformación de las diversas causas estructurales que generaron la violencia sociopolítica, de manera tal que el capitalismo no es cuestionado ni significativamente transformado. La transición cuenta con una economía política particular que, en vez de propiciar la paz, consolida la violencia y la guerra por otros medios y formas. En ese sentido, este panel se interroga por los impactos de estas economías transicionales en sujetos particulares y en el proyecto de construcción de paz. Además, se interroga sobre cuáles son los intereses particulares para de esos intereses particulares que se beneficiaron de la guerra. Al tiempo, invitamos a indagar por las dinámicas que caracterizan estas economías ligadas a lo que David Harvey nombra como acumulación por desposesión y la capacidad del capital para producir, destruir y transformar los espacios y los cuerpos. Los panelistas también darán claves sobre las resistencias y las posibilidades de transformación sufridas desde abajo. En este panel nos acompaña Lorena Capnal de Guatemala, indígena guatemalteca, y la investigadora Diana Ojeda. La moderación estará a cargo de Brian Cárdenas, abogado y defensor de derechos humanos, integrante de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Buenas. Buenas tardes a todos y a todas los asistentes y a que nos acompañan ya en este tercer panel. Mi nombre es Brian Cárdenas, como lo manifestaba el compañero Federico. Y bueno, entramos en el tercer panel, que es Paz, Violencia y Desarrollo, Continuidad del Proyecto Capitalista, en el cual nos interesará entender y debatir diferentes propuestas e incidencias, efectos, impactos en el marco de la transición. Nos acompaña, como lo mencionaba tu compañero Federico, la compañera Lorena Capnal, indígena maya Xinca, feminista comunitaria, psicóloga social comunitaria, sanadora, cofundadora de la Asociación Mujeres Xincas y de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Simaleu, Guatemala. Lorena Capnal aporta con procesos de sanación y recuperación emocional y espiritual de mujeres indígenas que han sufrido la guerra y la criminalización y judicialización de defensores por la defensa territorial. Asimismo, Diana Ojeda, investigadora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, quien es geógrafa y economista de la Universidad de los Andes, feminista, es maestría en geografía y con doctorado de la Universidad de Clark University de los Estados Unidos, en Manchester. Estudia conflictos socioambientales en el Caribe colombiano. Aborda relaciones entre turismo y violencia en el Parque Tayrona y actualmente trabaja en cómo se conectan iniciativas de mitigación del cambio climático con el despojo en Montes de María. Queremos, antes de darle inicio a nuestras invitadas, y es plantearles que su intervención gire en torno a las siguientes preguntas. A Lorena Capnal. En el caso de Guatemala, luego de la firma de la paz, ¿qué ocurrió con el modelo económico? ¿Cuáles fueron los impactos de la economía posacuerdo en la población guatemalteca y en el proyecto de construcción de paz? ¿Qué ocurre en el presente? 2. ¿Cuáles han sido las respuestas de organizaciones sociales y las comunidades frente al modelo económico y de desarrollo implementado luego de la firma de la paz? ¿Cómo han resistido y qué propuestas están actualmente en marcha? Por último, en relación al modelo económico y de desarrollo, ¿qué cambio requiere hoy Guatemala para poder avanzar hacia la sociedad que ustedes proponen? ¿Qué otros cambios requiere? Y de una vez, voy aquí a compartir las preguntas que le vamos a hacer para que la intervención de Diana Ojeda gire en torno a ellas, y es, dado que otros procesos de paz y experiencias de transición muestran que el modelo económico y de desarrollo no se transforman estructuralmente, sino que tienden a profundizarse, quisiéramos conocer qué características particulares han identificado en los territorios afectados por la guerra y en los que se ha presentado un continuo proceso de acaparamiento de recursos, tierras y poblaciones. ¿cuáles han sido las transformaciones ambientales, sociales y económicas en estos territorios? ¿Cómo se ha construido o destruido estos paisajes del despojo? 2. Dada esta realidad de las transiciones, ¿cómo hacer para que el proceso transicional en Colombia permita avanzar, como mínimo, hacia un desarrollo social, incluyente y sostenible? ¿En qué experiencias territoriales ha conocido la puesta en práctica de acciones alternativas al desarrollo o postdesarrollo? Y por último, ¿cómo la sociedad civil organizada debe afrontar y contrarrestar esta imposición de modelo sin bloquear la posibilidad de paz? ¿Cómo podemos articular las necesarias reformas a los aparatos de justicia y legislativo con garantías para los actores sociales en el territorio? Bueno, Lorena. Rerna Pari, Ansa Majan Tartimento, Ayala Shinkali Mayana Ishimuleu, Lorena Cabnal. Buena tarde nuevamente para todas y todos. Les comparto un saludo en idioma indígena, Shinka. Y pues esta tarde quiero compartir como algunos acercamientos de algunas reflexiones que tenemos, tomando en consideración de que no tengo representatividad de las mujeres indígenas en este espacio de Guatemala, sino que estoy hablando desde un lugar significado, que es a partir de las historias de este cuerpo como mujer indígena, desde esa identidad étnica, pero también desde una identidad política como feminista comunitaria, de cómo vivo, he vivido y cómo en la cotidianidad se siguen reconfigurando las formas de violencia contra mi territorio cuerpo y contra la tierra. En ese sentido, entonces, quiero decir que en principio hago un reconocimiento de que aunque me han planteado 3 preguntas y que esas preguntas tienen otra serie de preguntas y que no me alcanzarían 25 minutos para responderlas todas como quisiera, voy a intentar hacer un hilado de estas 3 preguntas para ir dando algunos elementos que pueden abrir el diálogo posterior. Aunque las preguntas tienen una intencionalidad que va muy relacionado a la situación de el actual modelo económico, como está hoy manifestándose en el caso y en el contexto guatemalteco luego de la firma de los acuerdos de paz, en principio desde estos lugares de enunciación que planteé inicialmente como mujer indígena y como feminista comunitaria, viviendo los efectos de la guerra en mi cuerpo y en la tierra, quiero compartirles que no puedo parcializar el análisis inicial, no puedo. Tengo que hablar de un continuum histórico, estructural de las violencias, y lo voy a decir en plural. Y coincido, ¿verdad?, con el panel anterior, coincido también con varios de los elementos que se plantearon en la mañana, porque a mí me parece que no puedo tener una temporalidad de la guerra para hablar de un proceso de paz en Guatemala. Tengo que ir más allá y no voy a abordar como específicamente los elementos que planteo más allá de antes de la guerra, pero sí quisiera decir que del feminismo comunitario, que tiene una experiencia como un camino que nace también en el caso de Guatemala, a diferencia del feminismo comunitario en Bolivia, que nace en el contexto del proceso de cambio, este feminismo en Guatemala nace en el marco del fortalecimiento de los acuerdos de paz. Y desde este feminismo nos planteamos que las formas de donde surgen violencias contra los cuerpos y contra la tierra, pues van más allá de lo que tiene que ver incluso la colonia. Nos atrevemos entonces a formular lo que hoy en algunos casos, en algunos feminismos se interpreta como categorías. Yo no las nombro como categorías porque para mí no se construye desde un cuerpo teórico y con postulados, sino que parte de la vida cotidiana de mujeres indignadas, viviendo en su cotidianidad los efectos de la guerra contra insurgente en Guatemala. De ahí nació ese feminismo comunitario y plantea entonces como grandes interrogantes. Una de las interrogantes que yo me hago en la comunidad indígena Xinka, en una montaña al oriente de Guatemala, en el año 2003, es, por ejemplo, ¿por qué las mujeres indígenas somos tan empobrecidas? ¿Por qué tenemos 15 y 20 hijos? ¿Por qué no hemos ido a la universidad? ¿Por qué no somos dirigentes comunitarias? ¿Por qué no somos autoridades indígenas? por qué y por qué y por qué. Esa sospecha se convierte en una sospecha política, ¿sí? Y esa sospecha política va a dar posibilidades a que vengan una cantidad de elementos que posteriormente van a configurar lo que hoy pues nombramos como feminismo comunitario. Entre uno de los elementos es que justamente la violencia tiene un continuum histórico estructural. Nos atrevemos a nombrar una forma patriarcal ancestral originaria con su propia manifestación en pueblos indígenas. Y de ahí hay mucho para hablar, pero me tengo que venir para lo que me están planteando en este momento. Luego hay una configuración patriarcal colonial que nos viene con otro código de cómo operan las formas de violencia, y nosotras planteamos que la entrada del militarismo en Abya Yala, comprendiendo que Abya Yala es lo que el colonialismo nombró como América, a todo este vasto territorio, ¿verdad? Entonces va a ser a través de la colonización. Antes podemos hablar de disputas territoriales, ¿sí? Pero el militarismo se instaura, ¿verdad? Para nosotras en el momento de la colonización. A partir de la colonización, hay un acumulado impresionante donde se juntan las formas patriarcales, y eso es milenario, se juntan y va a surgir la cuna perfecta para que nazca en el colonialismo el racismo. Este racismo va a configurar justamente a partir de la disputa de los cuerpos de mujeres, pero también de hombres indígenas, todo lo que va a conllevar masivamente la violencia sexual. Yo no puedo hablar de genocidio en la guerra si no me voy allá atrás y voy a ver el genocidio que han sufrido los pueblos ancestrales en lo que hoy es Haití, República Dominicana, Puerto Rico, por ejemplo, ¿sí? Cuba, y una cantidad de pueblos de este lado de la Vía Yala. Entonces, el genocidio está en nuestra memoria larga. No está desde ahorita, está desde antes. Las formas de violencia vienen desde antes. En nuestro imaginario colectivo indígena, las mujeres sabemos que la masiva violencia sexual de nuestras tatarabuelas, bisabuelas, ¿sí?, va a conllevar en muchos de los casos para que se haya gestado el mestizaje que hoy habita acá en Abya Yala. Y eso tiene particularidades políticas impresionantes. Sobre la base del despojo y el saqueo de los pueblos indígenas en la colonización, se instaura un modelo económico, que no lo puedo interpretar con el marxismo, ¿sí? Tengo que interpretarlo desde otro lugar de enunciación, porque acá no había disputa entre ricos y pobres, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no soy pobre, soy empobrecida. Y este entramado histórico estructural de violencia patriarcal, de violencia colonial, de racismo, que funda también un modelo económico en este lugar, ¿verdad? A partir del despojo, va a traer formas del acumulado de imperialismo que venía del otro lado del mundo y que aquí se instaura, y que entonces eso me va a dar respuestas, ¿verdad?, a cómo se constituye un nuevo modelo económico acá, y que luego va a traer la experiencia también del otro lado para crear lo que finalmente va a ser la configuración del Estado-Nación colonial. En ese Estado-Nación colonial es donde tengo que hacer la interpretación de todo ese entramado histórico estructural de opresiones para sentirme e interpretarme como mujer indígena en el marco de las violencias. A mí me parece que entonces la guerra contra insurgente en Guatemala, y nos gusta nombrar la guerra, no conflicto armado, porque conflicto armado está nombrado, ¿verdad?, desde todo lo que tuvo que ver la legalidad en el marco de los procesos de negociación. Pero si vamos a los pueblos y preguntamos en los pueblos si fue conflicto o fue guerra, lo tenemos determinado como guerra. ¿Por qué? Porque ha roto de manera sistemática la red de la vida. Y ese es otro lugar de enunciación. Ese es otro lugar interpretativo de los pueblos. Si preguntamos si la colonización o es guerra, los pueblos dicen que la colonización es una guerra, ¿sí? Y ese es otro marco interpretativo que rompe la red de la vida. Entonces, la guerra contra insurgente, en tanto guerra porque tiene características de desplazamiento forzado, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, tiene femicidio, tiene genocidio, tiene desplazamiento político impresionante, tiene desaparecidos, entonces tiene características de una guerra sistemática. Entendemos entonces que la guerra realmente va a ser una situación compleja, producto de un Estado-Nación colonial. En ese sentido, ¿cómo las mujeres o cómo los pueblos y las comunidades sobrellevamos en el caso de Guatemala lo que fueron, lo que han sido 626 masacres? Y aún hay masacres no registradas en el REMI, por ejemplo. Ha sido un trabajo impresionante, pero en la masacre de San Sirisay, en el caso del pueblo Xinca, por ejemplo, no está registrada hasta el día de hoy, ni entonces se ha entrado dentro del proceso de resarcimiento, reparación, de absolutamente nada, entre toda esta terminología, digamos, de lo que ha implicado el proceso, digamos, de esclarecimiento histórico y que le ha dado seguimiento a la Comisión de Memoria, Justicia y Verdad. Luego, ¿cómo entonces planteamos, cuál es la interpretación que tenemos de los más de 200.000 muertos que ha dejado la guerra? ¿Cómo hacemos la interpretación de 29.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 1.5 millones de desplazamiento masivo, ¿verdad? Y aunque se lee una temporalidad de 36 años de guerra contra insurgente, nosotras y nosotros sabemos que hubieron condiciones mucho antes, ¿verdad? Y no digamos todo lo que viene con la colonia. Por lo tanto, hablar de la guerra contra insurgente en Guatemala, yo pensaría que no solo en Guatemala, nos va a poner en una situación de hacer una interpretación de un acumulado histórico estructural que nos pesa impresionantemente el día de hoy. 5.000 mujeres víctimas de violencia sexual, y yo siento de que hay muchos casos que no fueron registrados, muchísimos más. ¿Sí? Esta es la parte más oficial que podemos tener. ¿Cómo me explico yo entonces que el 80% de población guatemalteca hoy seguimos viviendo en situaciones complejas de lo que se le ha llamado como pobreza extrema? ¿Cómo me explico? Yo creo que esto pone un momento también importante, porque para hablar del modelo económico en Guatemala, cómo está hoy y cómo se gesta la situación actual de comunidades, pero de la sociedad en general también, yo creo que es importante plantear de que uno de los mecanismos y que fue dispositivo para que en el marco de la guerra operara toda una impunidad para el otorgamiento de concesiones. Lo primero que se empiezan a concesionar son licencias mineras y petroleras. El caso, por ejemplo, de las comunidades del Estorio y Zabal es un caso paradigmático realmente. Y el caso, digamos, de que cómo se crean las condiciones y que cómo se justifica ya cuando es la firma de los acuerdos de paz en el año de 1996, cómo se justifica, por ejemplo, que para poder sostener ahora el presupuesto que se necesita, el presupuesto nacional que se necesita para poder impulsar la agenda de la paz en el marco del fortalecimiento de los acuerdos de paz, ahora se necesita muchísimo la capacidad los recursos naturales para poder completar la capacidad económica de sostener una agenda de la paz. Aún cuando luego, recién firmada la paz, hay una cantidad impresionante de cooperación internacional que se vuelca a Guatemala. Es impresionante la plata, digamos, que se invierte para el fortalecimiento de los acuerdos de paz. Entonces, ojo, ¿por qué sucede que luego de la firma de los acuerdos de paz, 21 años hace que hemos firmado la paz, se cumple este 29 de diciembre? Resulta que entonces es interesante ver qué nos pasó al movimiento revolucionario, a los pueblos indígenas, a las feministas, recién firmada la paz. Si bien es cierto que la paz, la firma de los acuerdos de paz abre una cantidad de puertas para que se generen nuevas organizaciones que han estado viviendo en la clandestinidad y vienen muchas hermanas y hermanos del exilio, hay un florecimiento impresionante de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones indígenas y sociales, por ejemplo, que salen de la clandestinidad y salen a la luz pública. Pero también creo que es importante decir que entramos en un periodo romántico de la firma de los acuerdos de paz. Y ese periodo de la romantización de los acuerdos de paz es impresionantemente grave. Ojo, Colombia. Porque entonces nos ponemos a celebrar la paz, nos ponemos a reproducir procesos, ¿verdad? Y entramos en los procesos de reconciliación, entramos en los procesos de resarcimiento y de ver del Programa Nacional de Resarcimiento, y empezamos con una cantidad, ¿verdad?, de darle seguimiento a comisiones, cuando de pronto Álvaro Arzú, que es uno del, que es justamente en su periodo donde se firma la paz, había negociado mucho antes, y él había recibido en el año 1996 ya la presidencia, y empieza a crear condiciones. Y es impresionante ver cómo en su periodo se firman, por ejemplo, lo que va a ser la ley de desconcentración de divisas. Entra a la venta una cantidad de institucionalidad pública en Guatemala, por ejemplo, la Telefonía Nacional como Guatel, la Empresa Eléctrica Guatemalteca, Ferrocarriles de Guatemala, el Banco de Desarrollo Nacional Fondesa, por ponerles ejemplos, se vende. Y estábamos tan en esa fase del enamoramiento de los acuerdos de paz que no salimos absolutamente para nada a protestar, a darnos cuenta que estaba entrando con auge el modelo neoliberal, en su fase neoliberal. Empezamos a darnos cuenta mucho después, es hasta en el año 2005, cuando como que empezamos como medio despertar, desde el 99 hasta el 2005 como que empezamos a despertar, porque entonces también empieza a negociarse el Tratado de Libre Comercio, Guatemala con Estados Unidos. Hasta ahí empezamos a desempolvar, ¿verdad?, la revolución otra vez, y empezamos a salir a las calles y empezamos a hacer jornadas contra el Tratado de Libre Comercio, pero ya estaba vendida Guatemala, aun cuando era inconstitucional y era ilegal, y esas iban a ser las bases económicas de lo que hoy en Guatemala opera como impunidad y como corrupción. Miremos la historia reciente de Guatemala. Entonces, a costa de concesiones, el caso paradigmático, estábamos aún en la guerra, en el marco, todavía en el tiempo de la guerra contra insurgente, el 82-83, cuando se concesiona, por ejemplo, la minería Marlin fase 1 en San Miguel Ixtahuacán. La plata que de ahí salió, sale también para impulsar toda la estrategia militar de contrainsurgencia. ¿Sí? Entonces, hablar de cómo se ha reconfigurado el modelo económico luego de la firma de los acuerdos de paz es traer la mirada con claridad que se abrió una puerta impresionantemente y brutal, porque es en el gobierno de Álvaro Arzú donde también se crea lo que va a ser el decreto 47, decreto 4897, perdón, donde va a venir a impulsarse la ley de minería. Vean, es que ahí hay una intencionalidad, hay una perversión, porque a futuro se estaba previendo la sostenibilidad económica de lo que iba a ser todo el aparato militar contra insurgente, pero luego, si se firmaba la paz, también se iba a justificar que sostener el gasto del Estado nacional, ¿verdad?, iba a ser a partir de que hay que reintegrar y reajustar el presupuesto con toda la cantidad de concesiones de minería, de petróleo y de lo que ahora va a ser las hidroeléctricas y el monocultivo extendido, por ejemplo. Creo que esto va a ser un escenario que nos va a permitir entonces traer otros elementos de análisis. Es impresionante para mí, digamos, cómo tener claridad en que las formas de cómo opera el modelo económico va unido a otras formas de ese entramado de violencia que mencioné inicialmente. Creo que hay que decir que en relación de cómo cuáles han sido las respuestas de las organizaciones sociales o del movimiento social amplio frente al modelo económico y de cómo se han implementado, ¿verdad?, luego de la firma de los acuerdos de paz, si bien es cierto que se sigue la resistencia, yo creo que hay que tener también en consideración es que yo creo que este adormecimiento político que estoy hablando nos va a pesar mucho. Y nos va a pesar mucho porque voy a poner otro elemento que lo voy a traer acá para la discusión si queremos. Creo que también es importante a 21 años que estamos cumpliendo traer a colación y enunciar de manera clara algunos de los errores graves políticos que también tuvimos en el caso de Guatemala. un error grave político, a mi consideración, y lo digo de manera personal porque entonces voy a tener la responsabilidad política, ¿verdad?, de asumir lo que estoy diciendo, porque posiblemente no coincida con mucha otra gente. Tiene que ver con que el marco de negociación de los acuerdos de paz en Guatemala se dieron entre dos sectores representativos de otros sectores. Y esto para mí es bastante complejo. Uno, que va a ser el gobierno y la URNG. El haber desdibujado como un actor político importante a pueblos indígenas nos está pesando hoy en el país como ustedes no tienen idea. Porque los pueblos indígenas tienen toda una interpretación ancestral de la vida. Ya se hablaba aquí hace un momento. Dentro de la lógica interpretativa de la paz, la reconciliación, la reparación, el resarcimiento, la no repetición, toda la terminología que se habla acá, los pueblos ancestrales tenemos una cosmogonía, que lo que para el mundo occidental y para que lo que en los procesos de paz se habla desde una interpretación occidental, la paz está siendo interpretada y está siendo construida de manera occidental. Y eso nos pasó en Guatemala. La paz entonces tiene interpretaciones de pluralidad también, y eso nos pesa. ¿Por qué hoy hay una lucha muy fuerte de las autoridades ancestrales peleando por las reformas constitucionales para que quede inserto, por ejemplo, el pluralismo jurídico? ¿Sí? De 23 idiomas originarios que se hablan en Guatemala, de un idioma xinca, de un idioma garífuna, la socialización que se tuvo, por ejemplo, del informe de esclarecimiento de la memoria histórica, no ha sido traducido en todos los idiomas. Y si tomamos en cuenta que no hablamos toda la población el castellano, ¿cómo hacemos? Cuando le preguntamos a las comunidades indígenas qué comprendemos, ¿verdad?, de la situación de la guerra, ¿verdad?, y cómo lo hemos vivido, en principio hay un pensamiento generalizado, es cuesta la comprensión de por qué hay tanto odio, por qué nos han odiado tanto. Y voy a ir ahí ya amarrando porque igual tengo muchas cosas que compartir, pero decir entonces, por ejemplo, que si bien es cierto que los pueblos planteamos, por ejemplo, lo voy a decir con estas palabras, una satisfacción de que se juzguen casos como genocidio, ¿verdad? Ahí hay para hablar de todo lo que ha sido el tribunal, ¿verdad?, de conciencia y todo lo que ha tenido que ver con toda la sentencia por genocidio, ¿verdad? Durante el tiempo del tribunal por genocidio, si ustedes van a ver a Guatemala, era el tiempo de Otto Pérez Molina. De tanta incoherencia que venimos en el caso de Guatemala, que dejamos supuestamente candados, donde esos candados fue tan fácil abrirlos, para que un signatario de la firma de la paz, en el marco del proceso de negociación, que fue Otto Pérez Molina, haya llegado luego después a ser presidente de la República de Guatemala, constitucionalmente electo, y aparte de eso, ¿verdad?, que durante su periodo, viene a imponer la estrategia militar contrainsurgente. Ustedes vayan a revisar lo que ha sucedido ahorita en Guatemala. Se ha reconfigurado las formas de contrainsurgencia en comunidades indígenas. El acumulado militar que tenemos de contrainsurgencia ha pesado de tal manera que, por ejemplo, este hombre llega al poder y se imponen 4 estados de sitio en territorios indígenas. No solo venimos de vivir la política de tierra arrasada durante la guerra, el desplazamiento territorial impresionante. No solo muchos terratenientes militares son dueños de la tierra, ¿verdad? Y cuando regresan las hermanas y hermanos del refugio en México, pues ya no regresan a su tierra porque entonces se implementó la ley de titulación supletoria, ¿sí? Y entonces, como ya hay una ley de titulación supletoria, entonces los grandes jefes militares son dueños de la tierra de los indígenas y se reasientan, ¿verdad?, en otras comunidades donde no está su significación histórica territorial ancestral. Entonces, con toda esta historia, aparte de que estás viviendo en comunidades indígenas, con todo el efecto de la guerra y toda la historia que traes, pues resulta que ahora también hay que vivir los efectos de la criminalización y la judicialización por defensa territorial. ¡Qué complejo! Y si a eso le agregamos que en este tiempo estamos viviendo Guatemala ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de femicidio y la problemática de violencia sexual es hasta febrero del año pasado. Se acaba de cumplir un año del juicio también de Sepúr Zarco, donde se visibiliza, ¿verdad?, como una estrategia de guerra contra insurgente la violencia sexual. Ay, Colombia, hay mucho para escuchar de Guatemala. En 25 minutos realmente yo me quedo muy corta de lo que quiero decir. Y me parece que otro de los errores entonces políticos es también hacer una interpretación de que un proceso revolucionario y un proceso que saque a flote a Guatemala con toda la pluralidad de formas de vida y de organización de vida es que se ancle o se afiance, por ejemplo, en una representación política partidista de izquierda. Y lo tengo que decir, porque hoy hay un desencuentro tan impresionante. Y algo que nos tiene también muy molestos y molestas a las mujeres y hombres que venimos de defensa territorial tiene que ver con que mucha de la capitalización que se está haciendo de territorios es porque la izquierda ya no tuvo fuerza, ¿sí?, en seguir planteando nuevas formas o nuevas... A mí no me gusta decir estrategia porque es súper militar lo de estrategia, pero no tuvo otros caminos que generaran creatividad política para la sostenibilidad de los procesos de transformación profunda y de cambio. ¿Por qué? Porque nuestras izquierdas también vienen de patas mutiladas, de hacer lucha contra el patriarcado, lucha contra el racismo, lucha contra el colonialismo, porque también nos cruza la heteronormatividad, como ya se planteaba en la mesa anterior, ¿verdad? Porque también nos cruzan las formas neoliberales tan naturalizadas, ¿verdad? Y las seguimos reproduciendo en lógicas de inversión para la paz. Voy a cerrar porque ya el tiempo ya se me acabó. Y ya se me acabó. Entonces, ¡ay, estos tiempos occidentales! Bien, entonces solo quiero cerrar para no dejar, porque a mí me encantaría mucho hablar de qué otras cosas estamos haciendo en el marco de un contexto tan jodido. Pero eso me gustaría que me lo pregunten. Yo no lo quiero decir, ¿verdad? Sino yo creo que hay otros elementos importantes que está aportando Guatemala en medio de estas complejidades políticas. De esto me gustaría hablar, pero yo creo que también voy a dejar el espacio para que hilemos, ¿verdad?, aquí con Diana también, y vayamos hilando la importancia de lo territorial que pasa por lo personal y lo político corporal. Gracias. Traje unas imágenes, entonces denme 2 segundos. Gracias. Sí, es esta, paisajes del despojo. Gracias. Sorry. Listo. Perdón. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan acá. Gracias también a Hijos e Hijas por esta invitación, a Diana Gómez en particular. Es un honor para mí hacer parte de esta reflexión junto a ustedes y pues también con las demás invitadas e invitados y pues compartir mesa con Lorena Cafnal. El título de mi presentación es Paisajes del Despojo, sostener la vida en tiempos de guerra y paz. Y creo que a lo que me refiero con ese título, pues es justamente a esas otras temporalidades de las que tenemos que hablar, como lo señalaron los anteriores presentadores, como lo señalaba Lorena en su presentación. Y es esas continuidades de la violencia estatal y cómo no se transforma el proyecto capitalista, no se ve afectado. Y pues quiero insistir en este trabajo en el extractivismo. Escogí esa imagen de La Palma porque entiendo los agronegocios como extractivismo y la violencia que acarrean. Bueno, yo llegué a la región de Montes de María hace 5 años tratando de entender cómo se transformaban las subjetividades campesinas. Digamos, me preocupaba el lugar político de lo campesino que parecía cerrarse gracias al multiculturalismo estatal oficial. Y cuando llegué a Montes de María, pues me encontré con que era el ejemplo de pacificación y desarrollo, ¿cierto? Es casi que pues el que siempre se quiere mostrar cuando se habla de la derrota, digamos, de la contrainsurgencia, de la pacificación de un territorio. Y este ejemplo exitoso pues estaba lleno de historias que parecían todo menos exitosas. También pues empecé con una investigación colaborativa y líderes y lideresas campesinas de la región me dijeron, bueno, muy interesante su proyecto, pero nosotros queremos hablar de despojo. Y la insistencia en la categoría de despojo fue algo que llamó mucho mi atención, porque el despojo, también por el momento, pues la coyuntura específica y por, digamos, todo el aparato transicional, el despojo se entiende como un evento en el cual uno pierde la posesión sobre un bien, que casi siempre pues es un predio delimitado como un polígono, y pues eso no tenía nada que ver con la definición de despojo que planteaban estas personas. Para las lideresas y líderes campesinos en la región de Montes de María se pierde la posibilidad de sostener la vida. Y ahí pues las palabras de Lorena tenían todo el sentido, porque justamente lo que se rompe es esa red que hace posible la vida. Y para mí el despojo claramente empezó a aparecer en ese juego de las continuidades, de cómo además se reconfigura la desigualdad socioambiental y cómo se destruyen las ecologías simbólicas y materiales que sostienen la vida. Entonces, para mí pues, fue un ejercicio primero de tratar de entender el despojo de una manera distinta y de entender el extractivismo, como lo ven en esta foto de dron, que lo que se ven son palmas que están invadiendo playones, que eran bienes comunes en la represa de Arroyo Grande en María la Baja Bolívar. Pues ese extractivismo para mí es una forma de violencia estatal. Y es una forma de violencia estatal por lo menos en tres niveles. El primero pues es violencia estatal directa, porque pues justamente las masacres, el desplazamiento, los asesinatos, la violencia sexual que se dio en esta región, que pues se entiende como esa arremetida paramilitar de finales de los 90, pues fue llevada a cabo en alianza con poderes políticos, y fue el vaciamiento de este territorio en ese sentido, pues digamos, vaciamiento como una categoría que tenemos que discutir, pero digamos, cómo esa violencia, esa arremetida, es la que permite después que estas tierras robadas sean incorporadas al mercado, ¿no? Como esta idea de que fue con el título, que fue con el rifle, pero también con el título que se tuvo que acceder, pues que se robó esta tierra. Esa idea del título y el rifle es de un amigo, Jacobo Grajales, que entiende cómo van de la mano y en este caso es perfecto. La violencia estructural, ¿cierto? Esa violencia además pues sostenida de la desigualdad, pero además también esa violencia que se necesita para mantener el control sobre estas tierras, digamos, todos los esquemas de seguridad privada de estos monocultivos pues están ligados a los poderes paramilitares. Entonces, nuevamente como el continuo de la violencia, pero también la taxonomía como una forma de violencia estatal clarísima, la taxonomía de las poblaciones, ¿cierto? Nuevamente pues esta violencia de que si... por ejemplo, que para procesos políticos como la restitución de tierras no se entienden a los campesinos como sujetos colectivos porque no son étnicos, pero sí los pueblos indígenas y los pueblos afros tendrían acceso a restitución colectiva porque se entienden como étnicos, y justamente en esa taxonomía hay muchas violencias, a pesar de que ha sido el camino pues pequeño para poder reclamar derechos territoriales, al mismo tiempo pues tiene lo que genera pues es mayor división y mayor violencia. Y la taxonomía también que implica generar espacios donde la vocación territorial es para algo, ¿no? Entonces Montes de María se ha entendido como que tiene vocación para estos monocultivos, y esa violencia estatal que es clasificar poblaciones y clasificar territorios, creo que es otra de las formas de violencia que tenemos que tener en cuenta. Una de las cosas también interesantes de ese despojo y de ese extractivismo con el que me encontré en Montes de María, pues es esta forma de despojo verde. Lo que ustedes están viendo son árboles de teca, y estos árboles de teca se entienden como depósitos de carbono. Entonces están ligados al mecanismo de desarrollo limpio, tienen subsidios estatales, y se entienden como una manera pues de un poco, no sé, el que peca y reza empata, ¿no?, de mitigación de la emisión, cambio climático. Y para mí pues esto era algo que no me cabía en la cabeza. Entonces empecé a pensar junto con otras investigadoras, con otro investigador, que tal vez deberíamos pensar en los paisajes del despojo, y la idea pues es una apuesta por entender esa violencia sedimentada. Uno de los campesinos con los que trabajamos en la región siempre me decía, ¿sí ve toda esa teca? Bueno, esa teca está abonada con la sangre de mi hermano, de mis hermanos campesinos, de toda la gente que tuvo que entregar su vida. Y desafortunadamente su Su metáfora pues es bastante literal. Perdón, que yo también tengo la garganta vuelta nada. Tengo, gracias. Gracias. Gracias. También me encontré con que la palma, lo que ustedes ven ahí, es como la palma pues está pegada a los canales del distrito de riego. Todo el glifosato, pues los derivados del glifosato que se usan para la palma van a dar a esta agua. Entonces ahí también encontramos un despojo sostenido, continuo, del envenenamiento de cuerpos y territorios, como también lo señalaba mi compañera Lorena, que no se puede separar entonces el despojo del cuerpo del despojo del territorio porque van de la mano. Y en ese sentido, pues nuestra mirada fue desde el principio una mirada de la geopolítica feminista, y creo que si yo no hubiera tenido esas herramientas del feminismo para mirar el despojo, no había entendido su continuidad y la forma como la vida cotidiana no solo se ve dramáticamente afectada por estas formas de despojo, sino que eso que parecería poco importante, que parece del día a día, es fundamental para este proyecto político, que es a su vez pues un proyecto económico con un orden social, como ya han señalado, patriarcal, heteronormativo, profundamente colonial, racista, misógino. Y a partir de esos elementos empezamos a entender cómo era posible que estas personas que ustedes ven acá, esta es una imagen de cómo la palma va encerrando la vida de las personas, estas personas cercadas por la palma son despojados in situ, no hay necesidad, fueron desplazados, retornaron, pero no hay necesidad de volverlos a desplazar para que sean despojados. En muchos casos son también despojados con título. No necesitan quitarles el título para quitarles la posibilidad de sostener la vida, porque estos contratos de palma se hacen a través de concesiones, a través de arrendamiento, y esto empezó a volver todavía más complejas nuestras preguntas sobre despojo. También, pues como les decía, la mirada feminista fue fundamental para entender esto, porque a través de esta mirada pudimos ver que las consecuencias no eran iguales para hombres y para mujeres, eran diferenciadas. Que esas consecuencias también tenían una cara muy particular cuando pensábamos en esas personas que no se ajustan a las nociones normativas de sexualidad y de identidad de género. Nos encontramos no solo eso, sino que el extractivismo, esta manera de despojo sostenido, reinscribía la violencia estructural en términos de género también, como mujeres que trabajaban la parcela después de la violencia sexual quedaron encerradas en su propia casa y entonces circunscritas a un espacio doméstico que no necesariamente era el único en el que se movían. Entonces, ¿cómo se reforzaban la dependencia, por ejemplo, de su compañero en muchos casos, el encerramiento, cómo se aumentaba su jornada laboral? Entonces, tenía no solo efectos diferenciados en términos de género, sino que también profundizaba las relaciones desiguales. Y al mismo tiempo, como les decía, pues si no fuera por esa forma en la que el género estructura este orden económico y este orden social, pues no podríamos entender lo que está ocurriendo en esta región. Y en el marco de restitución de tierras es bien interesante, esta es nuevamente una foto del distrito de riego, pero en el marco de restitución de tierras también es muy interesante porque jurídicamente hay grandes ganancias, las mujeres pueden ser tituladas, ¿cierto? Pues que digamos, no tienen que ser la viuda de para tener título, pero nuevamente, pues cuando los jueces toman la decisión, no necesariamente las mujeres se entienden como señoras y dueñas de un predio, y al no ser entendidas como señoras y dueños, sino como la compañera o la hija de alguien o la mamá de alguien que sí es señor y dueño, muy pocas veces tienen acceso a la tierra. También nos encontrábamos que incluso con estas diferencias entre el título colectivo y el título individual, incluso con el hecho de que son campesinos y campesinas que tienen títulos, sus probabilidades para llegar, digamos, a un proceso de restitución exitoso pues son muy limitadas, porque estamos en territorios con grandes ocupantes, con empresas donde el despojo ha sido legalizado, y ahí el desarrollo, la paz, la seguridad, estas palabras que también Juan mencionaba como esos conceptos que tenemos que pensar con cuidado, pues hacen parte de la impunidad. Y para mí, en las distintas maneras en las que he podido abordar el estado de seguridad y la violencia estatal, la impunidad no es falta de acción, nunca es falta de acción, y entender la impunidad como misión creo que es un gran error, porque se necesitan demasiadas acciones estatales para que se dé la impunidad. Y esto pues en los casos de feminicidio, por ejemplo, y de violencia sexual ha sido claramente estudiado. Y también pues es un error para mí pensar que hay ausencia de Estado en esta región. Lo que les he mostrado son imágenes que hacen parte del distrito de riego, hacen parte de carreteras. Aquí no hay falta de infraestructura, no hay falta de presencia de Estado en ese sentido en el que tradicionalmente asumimos y lo damos como dado. Hay al contrario una gran efectividad del Estado para instaurar un proyecto que es un proyecto totalmente incompatible con el sostenimiento de la vida, y eso no deja de aterrarme en mi trabajo. Me preguntaban, bueno, ¿y qué hace la gente? ¿Cuáles son las alternativas a este modelo de desarrollo? ¿Qué hace para que la gente pueda seguir, ¿no? Y bueno, mi mirada también, pues de alguna manera es muy pesimista, como el panorama que han presentado también mis compañeras. Pasha también decía, bueno, esto pues digamos, hay algunas cosas, pero este panorama es muy preocupante, al igual que el panorama que nos presentaba Lorena. Y yo creo que acá también, y por supuesto la gente lo maniobra y la gente logra abrirse espacio y logra sostener la vida, sobre todo las mujeres, en medio de condiciones que están todo en su contra. Creo que muchas de estas personas lo que han logrado es un poco negociar con el doble filo de la víctima, entonces ser categorizadas como víctimas, como comunidades desplazadas, tratando de mantenerse como sujetos políticos, y esa es una de las grandes peleas. En el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual es una cosa que es clarísima, porque la violencia, y por eso mi pregunta hacia Pasha, porque la violencia sexual se entiende como peor que la muerte y como el fin de la vida de las mujeres, aunque creo que todas las mujeres hemos sido víctimas de distintas formas de agresión sexual, entonces es un poco contradictorio también en ese nivel. Pero estas mujeres se entienden como sujetas políticas y se resisten a pensar que eso fue la muerte, y al contrario entienden cuáles son esas distintas nuevas herramientas que han ganado y cuáles son esas otras formas de organización a partir de las cuales pueden reconstituir también su vida y la de sus comunidades. Yo creo que en el contexto actual la reparación y la restitución sí abren algunas rupturas, algunos campos de maniobra, y creo que pues estas personas dan la pelea en muchos niveles distintos, y eso es algo que creo que es tal vez una de las lecciones, digamos, de mi trabajo, y es que las luchas se dan en muchos frentes y en muchos registros. Y esto lo digo porque una de las preguntas que me planteaban hijos e hijas era, ¿cómo hacemos para sabotear este modelo? Bueno, ellos no usaron la palabra sabotear, esa palabra es mía. ¿Cómo saboteamos este modelo sin sabotear la paz, cierto? Sin sabotear, digamos, la urgencia del cese al fuego. Y en eso creo que estamos de acuerdo, y estas comunidades lo decían, ¿no? Pues muchas cosas horribles nos han pasado, y una de las cosas más horribles que nos ha pasado es tener que votar por Santos para poder lograr el cese al fuego. Y creo que es eso, como que en muchos registros, y creo que nos pasó a muchos, en muchos registros entendemos la importancia y la necesidad de los acuerdos de paz con las FARC, la necesidad de poner, de empezar un acuerdo con el ELN en serio, pero al mismo tiempo sabemos que ese es solo un registro de las luchas, que mucho de lo que hacemos lo hacemos en muchos niveles, que es probablemente en el día a día donde uno encuentra también mayores satisfacciones y donde... ahí voy bien con el tiempo. Donde... se necesita justamente dar la batalla contra este modelo económico, y donde realmente encontramos las oportunidades de ampliar otras formas de vivir dentro del capitalismo pero fuera de él, dentro del racismo pero fuera de él, y creo que en esas contradicciones es donde estamos. Yo quería pues un poco como hablar también a partir de mi misma experiencia y pues digamos mi accionar limitado dentro de la academia, y es que para mí lo que he querido hacer pues es justamente mostrar otras historias, retar esas temporalidades del despojo, retar la versión oficial de que Montes de María existe en paz, de que el desarrollo ya fue el punto final y feliz de esta zona. Creo que mi apuesta también es por representaciones no victimizantes, un poco también haciendo eco a lo que presentaban mis compañeros y compañeras en el panel anterior y en este panel, y es cómo lograr salirse de esa representación victimizante que paraliza políticamente a la gente que ha sobrevivido este tipo de violencias, cómo abrir otros espacios y otros tiempos. Para mí es fundamental, creo que si queremos pensarnos una realidad que no sea parte de esta realidad, de este modelo económico apabullante y destructor en estos paraísos, en estos paisajes de destrucción y de despojo, pues entonces tenemos que abrir espacio también a verlo, y eso no es legible necesariamente para el Estado, no es legible necesariamente incluso para el movimiento social. Entonces mi apuesta también pues de aquí en adelante es a tratar de entender desde una perspectiva de una perspectiva feminista, que tiene un componente que es esa perspectiva de género, tratar de entender justamente estas luchas y cómo se dan en distintas claves y cómo esos espacios que se abren incluso retan nuestra misma idea de cómo debe ser un espacio nuevamente anticapitalista, antipatriarcal. Y bueno, creo que nuevamente pues para mí la esperanza está pues es en lo que hace la gente y en cómo lo resuelve la gente en el día a día. Creo que si no fuera por tener esa cercanía, creo que un poco mi perspectiva sería bastante más pesimista y desmoralizante. Voy a dejarlo ahí porque creo que la conversación es lo que puede ser más interesante. Gracias. Bueno, entramos al siguiente punto de este panel. Logré recoger algunos puntos sencillos dentro de las intervenciones. Y bueno, antes de preguntas, bueno, primero que todo, quienes tengan... ¿Están los papelitos por ahí? No, hagámoslo así. Ah, bueno, listo. Ok, entonces, bueno, Lorena nos planteaba un escenario en el que los efectos de la guerra se vive tanto en el cuerpo como en el territorio, ¿sí? Que efectivamente el tiempo no puede ser limitante para hablar de verdad y del conflicto mismo, de la reparación, que a pesar de los acuerdos y de la paz y de esa paz vendida, todos nuestros compañeros en Guatemala, las comunidades indígenas y en particular las mujeres, siguen siendo empobrecidas, y es bajo ese término que llama más no pobre. Se evidencian manifestaciones patriarcales evidentes en las comunidades que vienen de una lógica colonial, instaurándose también bajo el militarismo, bajo la militarización, que se refleja o genera como consecuencia racismos. Muestra violencia sexual de tiempos anteriores, en el cual la mujer es víctima y las comunidades, vuelvo insisto, son empobrecidas. Luego de los acuerdos, la explotación de la tierra, una vez los acuerdos, la explotación de la tierra es la punta que, una vez firmados los acuerdos, comienza a profundizarse y se hace ver necesario para un desarrollo. Surgen organizaciones en el marco de los procesos de paz, llegan otras organizaciones, organizaciones clandestinas, y se vive, por decirlo a palabras, un sueño, y se creen bastante en los acuerdos, pero que efectivamente es una imagen que la institucionalidad vende en el marco de la reconciliación y que lo que hace es profundizar el modelo neoliberal. Nos plantea, en términos de propuestas, o más que eso, de verdades que deben ser, que deben conocerse para hacer un balance, para que nosotros como colombianos hagamos un balance, y es que se vio un adormecimiento que costó y que va a seguir costando. Se cometieron errores políticos graves. Sí, ejemplo de ellos en el acuerdo es que se firmó entre las dos partes, actor armado y el estamento, el Estado, sin contar con otras miradas, otras interpretaciones y formas de ver la vida, de ver la guerra y demás factores, occidentalizando los acuerdos y en consecuencia la paz. Y plantea que hoy, además de vivir los efectos de la guerra, se le suma los de la criminalización de la lucha social con feminicidios, entre otros crímenes, y la izquierda y sectores sociales no gestaron camino para sostener los procesos de cambio. Ese es el llamado que y el balance que nos hace Lorena. Diana, lo que nos plantea es que, así sencillo, lo que logré recoger, y es que el extractivismo y el agronegocio como forma de violencia, sí, es una frase que efectivamente me llamó la atención y la apunté acá, de despojo, de adquisición de grandes extensiones de tierra por empresarios que incorporan al mercado, sí, a la fuerza, con habitantes cada vez menos propietarios y más jornaleros. La violencia estatal directa y la violencia sexual, ¿sí? Son dos cosas que van de la mano y que el Estado mismo les da otras concepciones o connotaciones a los campesinos en términos de la restitución de tierra. Entonces se ve por qué sí a las poblaciones afro y por qué al campesinado se desconoce o se excluye del tema de restitución en punto. Reproduciendo el mismo despojo doblemente, en su inicio y ahora en el tema de reparación. Los empresarios, en forma sagaz, con ayuda del Estado, han buscado otra forma de despojar a los campesinos sin necesidad de quitar la titularidad de sus predios, a partir de contratos que el mismo Estado ha coadyuvado o ha gestado. Los efectos son diferenciados a la hora de afectar los cuerpos, siendo hombre o siendo mujer, no se puede mirar igual, manifiesta Diana. Y en esa medida se les niega el acceso como titulares de la propiedad de la tierra a las mujeres, y cuando se les da en función de la compañera de, ¿sí? O en relación de. Cuando el Estado llega es para apoyar a los grandes empresarios, llega luego del conflicto, luego de que los campesinos ya no son propietarios y de haberse rompido el tejido social y cultural. Es cuando llega el Estado a fortalecer. Y por último debemos entender que la agresión sexual, siendo permanente en estos territorios, las mujeres y demás personas han sabido levantar la cabeza, han seguido luchando con esa doble exclusión, la privada y la estatal. Ahora sí, ¿quién tiene? ¿Puede levantar la mano para preguntas? Bueno, yo quisiera conocer un poco desde las experiencias que ustedes nos traen aquí, qué claves evidencian para enfrentar y para promover transformaciones en este continuum de violencia que en palabras de Marina Gallego hablaba de las violencias privadas y públicas, en las cuales las mujeres sobre todo resultan afectadas tanto en el marco del conflicto como fuera de él, incluso dentro del proceso de extractivo y de neoliberalización de nuevo de los territorios. Y justamente dentro de eso, ¿qué claves también ustedes ven de alternativas frente a esa pacificación de los territorios para generar estos proyectos neoliberales? Es decir, un poco, elaborar un poco más frente a lo que decía Diana de cómo, no sé bien cómo fue que lo dijiste, cómo fregamos al modelo sin sabotear la paz. Buenas tardes. Una pregunta. Estamos como en las puertas de la utopía, ¿no? Entonces estamos como ahí llegando al punto en el que o dejamos que nos destruyan totalmente o de verdad estamos construyendo esta utopía, esta vida, este buen vivir que tanto deseamos, ¿no? Pues que generaciones y generaciones lo han visto como por allá, y yo quisiera saber si la academia realmente tiene en sus herramientas y en su método investigativo, desde la posición de ustedes, esa posibilidad de interpretar las respuestas que finalmente se encuentran en los territorios, ¿no? Que finalmente estamos construyendo unas realidades y estamos construyendo unos saberes desde el territorio, y la academia tiene que reconocerlos de algún modo desde su método. Entonces, ¿estará la academia en esa facultad de interpretar y de dinamizar de pronto esos saberes? Una de las preguntas mías es sobre el tema del territorio. Cuando estamos en unos acuerdos de paz y que estamos trabajando sobre que no solamente son las víctimas, es que el territorio también es otra víctima. Él ha sufrido lo mismo que nosotros estamos sufriendo, casi mucho más, porque él lleva todo el peso de todo lo que ha pasado y todo lo que nosotros le estamos haciendo a nuestro territorio. Todavía es algo más doloroso, porque nuestra madre tierra es la que está sufriendo. Y nosotros, ¿qué estamos pensando ahí? qué estamos pensando con lo que está sucediendo, porque eso no solamente lo que está pasando en los Montes de María, lo que nos habla la compañera que viene de otro país, sino que eso está pasando en todos los territorios colombianos y en América Latina. La situación que estamos viviendo es cómo vamos con este proceso de paz, qué es, de qué forma le vamos a exigir al Estado que este señor, porque yo digo, una de las propuestas para Santos es, Santos no ha tenido, y digo yo y siempre lo he dicho, no ha tenido de verdad los pantalones para que ese proceso de paz no lo desbarate nadie, porque si él estuvo y está allá, fue porque votamos, porque creímos en él, en el proceso de paz. Y este señor, esto lo está, han desbaratado este proceso y cada momento le van quitando todo lo que se le ha ido trabajando durante todos estos años. Y creo que una de las exigencias sería esas. O sea, que él sea uno de los principales que tiene, que debes de decirlo, no solo decirlo, sino exigir de que lo que está firmado y está pactado es que eso se cumpla. Y también a la comunidad internacional, que ha sido una vocera, y no solo eso, sino observadora y acompañadora en este proceso, también que nos ayude a fortalecer más y a la exigencia en este proceso de paz, porque este proceso de paz va ligado con nuestro territorio, no solo con las víctimas en Colombia, sino nuestro territorio en sí, porque el desplazamiento que se nos viene más en nuestro país es ahora con el modelo económico que viene con todos los territorios, las riquezas que tienen nuestros países y nuestro país colombiano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera un poco ahondar en las experiencias que, pues, desde la lejanía y también las amistades que compartimos con los países hermanos. En principal, como por el caso de la Puya, sé que también de distintas comunidades y organizaciones hay lazos muy fuertes de solidaridad para irse a apoyar en un territorio y otro. Es como un poco lo que una lee desde aquí. A mí me gustaría conocer cómo han tejido entre las comunidades indígenas en Guatemala esos lazos de solidaridad que trascienden también a cómo construimos una defensa de nuestros propios territorios que vaya más a mi territorio como tal, que creo que es una clave también de cómo no nos quedamos aislados en cada uno al territorio que le compete o a la lucha que le compete o al proceso que adelanta, sino cómo también inspirados en ustedes, inspirados en otros lugares, cómo comenzamos a tejer y a centrar esa, desde la solidaridad, pasar a la construcción colectiva. Bueno, nosotros comprendemos un poco este como un momento de tensiones, un momento que puede ser un momento también productivo. A mí me gusta entender la justicia transicional desde distintas visiones, no solo digamos como la hegemónica o la dominante, sino como otro tipo de justicias transicionales que, al menos en el caso colombiano, se están poniendo en disputa. Y siento que lo que ocurre o lo que está ocurriendo y va a ocurrir es la disputa por el sentido de la transición, hacia dónde vamos. Y en juego está el modelo económico y el modelo de desarrollo. Mucho se hace énfasis, digamos, como en los estragos o en la entrada del neoliberalismo, de nuestro activismo, del extractivismo, pero poco conocemos también de las alternativas económicas instaladas en los territorios. A mí me gustaría que ustedes nos contaran en esos territorios en los que, de los que son y con los que han trabajado, cómo se manifiesta esa alternativa al modelo capitalista, al modelo neoextractivista, qué pistas hay ahí para construir otros modelos de económicos y otras formas de desarrollo mucho más cercanas a la producción de la vida y no a acabar con ella. Yo una pequeña. ahora se ha hablado, pues, se está escuchando mucho la posibilidad de una comisión de la verdad alterna. pero pues con muchos apellidos. Ahora, pues he escuchado también la Comisión de la Verdad Alterna Ambiental para hacerle seguimiento a los delitos ambientales en el marco del conflicto armado. Pues desde nuestro punto de vista, pues eso sería pues fundamental para entender las raíces del conflicto más, o de la guerra, pero no esta reciente, sino estas guerras, como lo le decía Lorena, como históricas. Entonces no sé qué piensan de una comisión de ese tipo. Voy a intentar hilar las preguntas para ir compartiendo como algunos elementos que de lo que yo plantearía. En relación de propuestas o claves alternativas, yo creo que algo que nos podría acompañar en los procesos también que tenemos en similitud con Colombia en esta temporalidad, creo que pasa también por tener aperturas para el reconocimiento de los saberes y la pluralidad que se necesita, ¿verdad? Porque si me quedo con un marco interpretativo, por ejemplo, que es el marco interpretativo oficial y académico, ya no salió la academia por ahí, yo creo que vamos a tener una negación política de otras posibilidades y de otras y de otros haceres que tienen, que aportan bastante en una riqueza vital en este tipo de momentos históricos que está viviendo Colombia. Es decir, por ejemplo, nos hemos acercado a conocer los principios de los buenos vivires en los pueblos ancestrales en Colombia, o nos hemos acercado más a conocer los principios de los buenos vivires de países o territorios como Bolivia, Ecuador, Guatemala. Yo creo en la pluralidad de saberes, porque es un principio de cosmogonía en la red de la vida. Eso es cosmogonía originaria. Entonces todo es pluralidad, por lo tanto no creo en que haya pues solo una manifestación de vida en el mundo, ¿verdad? En el planeta Tierra y fuera del planeta Tierra, porque la red de la vida ocupa o abarca, ¿verdad?, otras dimensiones que están fuera del planeta Tierra, como otros planetas, otras galaxias, ¿verdad?, que los científicos no han quizá nombrado todavía, y para el imaginario también ancestral, astronómico y astrológico de los pueblos, como el pueblo maya, hace miles de años que existe, ¿verdad? Si no, recordemos cuánto es la temporalidad que registra la memoria larga del calendario maya, que son 5.125 años, versus los 2017 que tenemos ahorita, por ejemplo, en el calendario gregoriano. Solo para poner un ejemplo. Creo entonces que los pueblos ancestrales, estén acá en Colombia, o estén en Guatemala, o estén allá en lo que hoy es Canadá, la nación Cree, los Dakota, o los Aymaras, todos los pueblos también tenemos algo que lo voy a nombrar en el castellano colonial, algo que hemos estado nombrando como el paradigma ancestral originario de los pueblos, en los buenos vivires. Creo que es interesante, y además no hay un buen vivir que estandarice la vida de todos los pueblos, ¿sí? Sino hay también pluralidad de buenos vivires. En Guatemala el Utzcatlemal, el Sumacamaña, el Sumacausay, entonces... Este es un elemento que me parece a mí vital en territorios y pueblos como el caso colombiano. Me parece que algo que se planteó y que yo también estoy concuerdo con que yo siento que se hace vital en estos tiempos traer una dimensión política que estamos viviendo una crisis civilizatoria mundial. La vida en el planeta sí se va a acabar. Sí se va a acabar, se siguen las guerras, se sigue el femicidio, se sigue la violencia sexual, se sigue... toda esa violencia corporativa, patriarcal, brutal en los territorios. Se va a acabar. Y efectivamente, por eso es que muchos de los mundos, de otros mundos, han volteado los ojos al mundo, a los mundos indígenas, ¿verdad? Porque ¿qué estamos planteando? Yo creo que allí algo que nos colabora también es tener esa posibilidad de traer cuál es nuestro horizonte de utopía. Como una posición política de conciencia en este aquí, en este ahora, de este tiempo que nos tocó que vivir. Yo a veces planteo que me hubiera gustado haber nacido hace 11.000 años, por lo menos, en otro contexto y en otra historia, en la red de la vida. Me hubiese encantado y hubiera sido, pero claro, yo no escogí, ¿verdad? Nadie escogemos el día, el momento en que hemos nacido. Pero entonces, el punto es nuestro horizonte de utopía ante la crisis civilizatoria mundial, ¿cuál es? ¿Es la transformación del Estado? ¿Es ahí? Porque si de pronto es ahí, topamos muy, muy cerquita, siento yo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestro horizonte de utopía? Lo planteo porque tenemos también, yo siento, ¿verdad? Ahí voy con el cosmosentir, voy a meter el cosmosentir ahorita. Yo siento que uno de los horizontes, entre la pluralidad de horizontes de utopía, siento que tengo mucha gana, junto con otras comunidades y hermanos y hermanas indígenas, cuando hablo en varios pueblos, es que tenemos mucha gana de seguirle apostando a la construcción plural de un mundo nuevo. Tenemos mucha gana, ¿sí? Y eso se convierte en un paradigma emancipatorio también, ¿sí? La posibilidad de volver a retejer el sentido político de vida, el sentido de armonización en la red de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque es que hay un llamado profundo en nuestras vidas de sentirnos y de disfrutarnos la vida en plenitud o la plenitud de la vida. Es que yo no concibo un cuerpo que haya nacido y haya sido creado para vivir tantas múltiples violencias y que muera o que se mate o que se suicide, ¿verdad? Ese no es el sentido del haber nacido y ser creada como energía vital en la red de la vida, los cuerpos. Entonces, a mí me parece que tiene que pasar también por profundas reflexiones que son cosmogónicas o son filosóficas, podríamos decir, pero que ponen en otra dimensión por qué es que estamos hablando de la guerra, por qué hablamos de reconciliación, por qué hablamos, cuáles son los escenarios de interpretación que hacemos, digamos, de esos horizontes de utopía. Luego creo, si nos quedamos con que de pronto la academia pueda tener la capacidad, o cuestionemos que tenga la capacidad de las facultades interpretativas para dinamizar los saberes de los pueblos, creo que llevaríamos a una negación de la existencia de la pluralidad de la vida y de los saberes, y de reconocer que los pueblos indígenas también somos sujetos epistémicos. Y como sujetos epistémicos tenemos autoridad epistémica para nombrar nuestro mundo indígena, nuestras opresiones, pero también nuestras emancipaciones, y para aportar también. Creo que una descolonialización del saber hoy no es reconocer los saberes de los pueblos indígenas, y no es que vengamos y hablemos aquí los pueblos indígenas y con eso yo ya tengo un acto de descolonización. Creo que es traer la pluralidad de vida que se plantea tal cual a tejer con lo que hoy estemos proponiendo, porque tampoco es imponer un modelo, no es un modelo, o proponer la forma de vida de los pueblos sobre y estandarizar la vida de los pueblos con todos y con todas. Yo creo en el tejido plural de la vida. Entonces, creo que además la academia nos deja en una posición, no lo puedo generalizar, pero sí mayoritariamente, en una interpretación bastante positivista, bastante científica, por lo tanto súper objetiva, y con eso anula otras interpretaciones de vida que hay desde los pueblos. Luego creo que cuando planteamos lo voy a decir en idioma originario, lo planteamos como líquido yujakinal tepet cuerpo naru. Lleguemos a la comunidad, sigamos hablando del género, el género como categoría política importantísima, porque fue creada, ¿verdad?, como una categoría de denuncia de una subordinación de cuerpos por la hegemonía de otros, ¿verdad?, y relaciones de poder. Pero vayamos a la comunidad indígena a decirlo así, vamos a tener graves dificultades realmente para dialogarlo desde ahí, ¿verdad? Entonces, pero hablar de las desarmonizaciones y de las incoherencias, por ejemplo, en el tejido de la red de la vida, nos tiene en otro lugar de enunciación. Entonces, por ejemplo, yo con ustedes estoy dialogando del patriarcado ancestral originario, pero si llego a la comunidad a hablar del territorio cuerpo, ¿verdad?, de todas las desarmonizaciones y rupturas que ha tenido el territorio cuerpo, pero también de las emancipaciones, eso sí que se interpreta con la armonización también, o la desarmonización que tenga la naturaleza, porque finalmente son los cuerpos los que ejercen dominio, control y poder sobre la tierra. Pero sí planteo en comunidad indígena, por ejemplo, a ver, hermanos, hermanas, qué hermoso es defender el territorio tierra, ¿verdad? Porque ahí vivimos y ahí generamos la memoria ancestral de vida de los pueblos. Pero si en ese territorio tierra que defiendo viven los territorios cuerpos de las niñas y de las mujeres, que también siguen viviendo aún en este tiempo violencia sexual, y que mucha de esa violencia viene también de parte de hombres indígenas, y vivimos la violencia de los funcionarios públicos, de los guardaespaldas de terrateniente, de los jefes de seguridad privada de las empresas de minería, y si no tengo el acuerpamiento Ahí viene en relación de lo que están planteando, de qué elementos, qué claves o qué propuestas. Si no viene el acuerpamiento político, territorial, feminista, amoroso, que podamos hacernos en estos tiempos de una vida tan jodida que nos tocó que vivir, yo creo que sí que viviríamos en una situación bastante, mucho más compleja. Voy cerrando porque creo que entonces no puede, no, para nosotras planteamos que, lo voy a decir así con mucha honestidad, yo siento que ninguna propuesta feminista va a tener la sostenibilidad política si no relaciona la emancipación de los cuerpos con la emancipación de la tierra. Sería una incoherencia política emanciparnos los cuerpos y tener los cuerpos en libertad y tener de decidir por los cuerpos el aborto, ¿verdad? Que yo también estoy con la lucha por el aborto, ¿verdad? La lucha por las libres decisiones de las corporalidades, todo lo que podamos decir. Pero si estos cuerpos emancipados están viviendo en un territorio tierra que está hoy viviendo los efectos de todo lo que es el calentamiento global, todo lo que es las graves amenazas de la industria de minería, de todas las problemáticas de la violencia patriarcal corporativa, definitivamente creo que ahí tenemos como una incoherencia política y de relacionamiento por la vida. Luego voy cerrando. ¿Cómo se ha tejido solidaridad entre pueblos y luchas territoriales? Yo creo que ha sido hermoso en el caso de Guatemala plantear que han sido varios los caminos. Así como las opresiones no las planteamos como estandarizadas, yo creo que las emancipaciones también son plurales. Y creo que algo que nos conecta mucho, te nombres feminista o no te nombres feminista, vengas de comunidad indígena en la montaña o vengas de la selva o vengas de un espacio urbano, digamos, de barrio, por ejemplo, ha sido de que hay un enunciado hoy que es un enunciado que también camina en el mundo y que eso abraza, digamos, otras acciones territoriales, que es el enunciado, luchamos por la defensa de la vida. Aquí también se lucha por la, se defiende la vida, ¿cierto? Agua, vida y maíz. Oigan, agua, vida y maíz, minería fuera del país. Esa era una de nuestras consignas históricas en la montaña de Xalapán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como poner un enunciado, por eso es que viene el otro enunciado, esta tierra no se vende, se recupera y se defiende, ¿verdad? Como un enunciado histórico. Y luego íbamos tejiendo, este territorio cuerpo-tierra no se vende, ¿verdad? Ante todas las formas de mercantilización de los cuerpos que hay también. Entonces, la solidaridad política, voy a poner, pasa hoy también por la solidaridad espiritual. Y ahí hay un elemento vital para los pueblos. No estoy hablando de religiones. No estoy hablando de, con todo respeto y con todo permiso, de poner a Dios y a, ¿verdad? No. Estoy hablando de otro lugar interpretativo de mi ser y estar en el cosmos y hoy ante la vida. Y le hemos llamado acuerpamiento político, espiritual, feminista, territorial, amoroso. Así le hemos llamado. ¿Verdad? Acuerpamiento. A ver, acuerpamiento político, ahora lo voy a deletrear, a ver, no, acuerpamiento político, feminista, espiritual, territorial, amoroso. Creemos que es importante seguir haciendo interpelaciones en el aquí y el ahora, ay, pero estamos interpelando también las prácticas de violencia en las interpelaciones que hacemos para tejer la pluralidad. Yo creo que eso nos ha separado mucho, mucho, y eso es uno de los acuerdos que hicimos cuando históricamente se junta el movimiento, las mujeres, algunas mujeres feministas, el movimiento histórico indígena, las mujeres que nos estamos asumiendo que somos indígenas, pero a la vez somos feministas en un momento histórico en Guatemala, es plantear que somos capaces de hablar desde la diferencia sin hegemonía. Por mucho que yo esté en desacuerdo con tu diferencia, sea histórica, política, territorial, lo que querás, pero plantearnos eso como un acuerdo político ha sido vital para que haya nacido. Hoy en Guatemala dialogan 5 propuestas emancipatorias para la construcción plural de un mundo nuevo. Voy cerrando porque me da pena que ya estoy abusando ya del tiempo. Entonces yo creo que, por ejemplo, Las audiencias de presos y presas políticas que hay en Guatemala por hermanos y hermanas que están ahí privados políticamente de libertad por defensa territorial, ¿nos compete o no nos compete? Si pones el cuerpo como un cuerpo que ha sido un territorio en disputa por el sistema patriarcal y hoy por las formas de criminalización y judicialización, claro que te indignas y claro que vas, no te tenemos que estar pidiendo que por favor acuerpes una lucha. Si te indigna hoy la violencia sexual contra las niñas y las mujeres y el femicidio, las mujeres feministas o mujeres del mundo no tenemos que estar pidiéndole a los compañeros que se solidaricen con las mujeres. Si no te indignas, hay una incoherencia en tu vida y de pronto ya hay una desarmonización muy grave. Y si los movimientos sociales o los movimientos de resistencias hoy le apostamos a cambiar, a transformar el modelo neoliberal, pero no vamos a hacer una lucha contra el sistema patriarcal, con todo respeto, pero es una lucha parcializada, por lo tanto no podría nombrarse emancipatoria. Y voy cerrando diciendo que entonces los acuerpamientos político-territoriales hoy nos han de alguna manera permitido compartir algunos escenarios desde la diferencia, no como hegemonía. Pongo un ejemplo breve y con eso cierro. Hay hermanas, hay hermanos, hay compañeros que, por ejemplo, en los procesos de recuperación de la simbología de memoria, ¿verdad?, como efectos de la guerra, han planteado hacer sus capillas, sus misas, o sea, nosotros vamos, les escuchamos, compartimos, estamos ahí. Luego viene la otra parte del tejido, ¿verdad? Donde podemos traer otros elementos que llamamos como la sanación como camino cósmico político. Intencionar los procesos de recuperación, revitalización de los cuerpos y de los espíritus, decimos en pueblos originarios, nos lleva finalmente a interpretar la importancia del enclave. Lo voy a decir con ese nombre porque no se nombra así. El enclave de la psicología originaria para abordar procesos de recuperación en comunidades indígenas, porque hoy por hoy, a 21 años de la firma de los acuerdos de paz y sosteniendo procesos de atención psicosocial en comunidades, todavía siguen muchos de los efectos de la guerra porque han internalizado opresiones, dolores y somatizaciones que no están resueltos. ¿Por qué? Porque nos falta el enclave originario, que eso se interpreta en términos de espiritualidades, por ejemplo. Ahí me tendría que extender un montón, pero ya tomé demasiado tiempo. Y entonces, solo decir que lo que estabas planteando, a mí me parece que si bien es cierto, hay momentos en que es importante crear comisiones, no sé, ¿verdad?, para que le den seguimiento específico a temas que tienen importancia política en este momento, creo que hay que buscarse la concatenación y la relación. Por supuesto que plantear la territorialidad política de cómo se construye la paz en una territorialidad política, yo creo que es vital. Hoy lo estamos viviendo en Guatemala. Vean ustedes por qué en el año 2007 empezamos a levantar las consultas comunitarias libres, previas, informadas contra proyectos de minería. ¿Qué ha pasado? Porque hoy el Estado nos dice, sí, firmamos los acuerdos de paz, el acuerdo económico y sociocultural de pueblos indígenas en Guatemala y tenemos firmado el OIT 169, pero sus consultas no son vinculantes. Eso pasa también porque dejamos ahí cosas abiertas dentro de la negociación de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, a mí me parece, la tierra es vital. No podemos hablar de procesos revolucionarios, emancipatorios, tal, si no tomamos como la territorialidad política como un ente vital de los procesos. Gracias. Bueno, sobre la pregunta de varias personas sobre las alternativas, yo creo que definitivamente sí están en la vida de la gente, es impresionante. Además que son comunidades que dan la lucha contra el Estado y con el Estado al mismo tiempo. Entonces es gente que habla el idioma del Estado, sabe perfectamente los procedimientos burocráticos y así como está dando esa lucha por insertarse, digamos, en esas lógicas del Estado, al mismo tiempo sabe que pues ahí no es donde va a estar la vuelta. Entonces esas alternativas yo las veo en cómo siguen existiendo a pesar de esta violencia tan terrible, pues redes de solidaridad, hay espacios comunes, bienes comunes que se defienden todo el tiempo, por supuesto, no todo es destrucción, porque sigue habiendo matas de yuca y matas de ñame en medio pues, de estos paisajes desoladores de La Palma y de La Teca, y creo que contra todos los pronósticos igual se sigue defendiendo la dignidad, la vida, el respeto por el otro, la paz en sus múltiples niveles. Entonces creo que definitivamente sí hay alternativas, sino que tal vez no, como decía, esas alternativas son ilegibles para el Estado, ilegibles para el movimiento social incluso. Digamos ahí, pues también pensaba en trabajos de compañeros que son fundamentales. Digamos, Alejandro Camargo estudia paisajes domésticos agrarios, tratando de entender justamente cómo esas huertas terminan siendo paisajes agrarios que no lo reconocemos como tal, pero deberían ser. Sofía Orozco, por ejemplo, en su trabajo mira cómo estas mujeres se resisten a que les quiten también el hecho de ser parteras, el hecho de conocer sobre hierbas, el hecho de poder ayudar a la otra, el hecho de ser las primeras pues en acompañar a una mujer en un aborto cuando va a parir. Entonces sí hay definitivamente alternativas, y creo que el problema es eso, que muchas veces no tenemos los ojos. Sobre la academia, yo creo que hay muchas formas de academia, y la academia es un digamos aparato colonial, militarista, masculinista, es profundamente racista. La academia es responsable de cosas horribles, incluyendo el extractivismo, el genocidio, la violencia estatal, pero al mismo tiempo creo que la academia también abre espacios para justamente hacer legibles estas formas de lucha, para justamente ser una voz en ese juego que señalaba Diana muy bien. Es una disputa por el sentido, y justamente como está en disputa y como la academia tiene esta forma de hablar duro, no solo en los registros académicos y aburridos, que viajan además increíblemente, uno nunca se imagina quién lo lee, pero al mismo tiempo también en el sentido de la política pública y del discurso oficial. Yo creo que la academia tiene un papel muy importante en eso, y por eso sigo creyendo como en lo que hago. Sobre los métodos que tú preguntabas, claramente hay que hacer un triple esfuerzo. O sea, hacer investigación colaborativa nunca va con las temporalidades de los proyectos, nunca va con los tiempos de la plata, no son los tiempos de la gente, y justamente eso es la pelea, ¿no? Cómo con esa plata tratamos justamente de crear procesos que sean menos extractivistas también en ese sentido. Uno de los grandes problemas de la academia también es, por ejemplo, que da por sentada la heterosexualidad, y eso es un problema gravísimo. O sea, la mirada siempre asume que de facto la heteronormatividad es justamente la norma, y creo que eso también es parte problemática, pero yo creo que la academia misma tiene elementos muy importantes para hacer pues parte de ese juego. Yo creo que una de las cosas en las que se evidencia y que es muy cercana a mi trabajo es que el territorio y la tierra se abran todo el tiempo, pero nunca se piensa que es. O sea, siempre se dice espacio, lugar, territorio, y nunca está realmente cuestionado de qué estamos hablando. Entonces, en vez de lugar, de darlas por sentado, un poco mi apuesta es como, bueno, tratemos de entender entonces cuál es ese espacio que se está construyendo en el proceso. Y por último, pues ya lo que mencionaba Federico sobre la Comisión de la Verdad, y que también era una pregunta allá atrás sobre el territorio como víctima, pues creo también que a pesar de los cánones y de las barreras de la academia, que siempre habla de interdisciplinaridad, pero es mentira, le parece fatal la interdisciplinaridad, en realidad no cabe en ningún lado, nadie sabe qué hacer con el trabajo interdisciplinario, las instituciones se vomitan cuando uno dice no, pero es que no es tuyo, es también de ella y de ella y de ella, pero al mismo tiempo pues creo que ese es uno de los trabajos que para mí también es más reconfortante, y es en el trabajo interdisciplinario, justamente en un proyecto en el que estamos con Federico, pues son abogados, ecólogos y antropólogos y geógrafos al mismo tiempo en campo, y creo que eso permite justamente poder nombrar el despojo, la destrucción, la restitución en una clave que esperamos pues permita hablar también de restitución, y que la restitución pues no es simplemente el predio, que ese también pues es un lugar común, pero justamente cómo entendemos esos daños a más allá, pues esos daños que son socioambientales y necesariamente son socioambientales. Te lo voy a dejar ahí. Bueno, hemos llegado al final del Encuentro Internacional de Experiencias sobre Memoria para la Paz, Reconciliación y Transformación. Esperamos que los saberes obtenidos en este diálogo de experiencias desde las distintas visiones académicas, de expertos, activistas, feministas, movimientos sociales y de comunidades indígenas hayan aportado elementos significativos y enriquecedores para su crecimiento personal y profesional, y los hayan motivado a involucrarse con una mirada crítica y propositiva en la actual transición política que vive el país. A nombre de Hijos e Hijas por la Memoria contra la Impunidad, Como organizadores de este encuentro, reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de los participantes y la posibilidad de seguir participando en estos espacios de debate, además de seguir articulando para la construcción de un conocimiento alterno y lleno de memorias de larga duración. Por último, agradecemos al CIDER por cedernos el espacio y aprovechamos también para invitarlos a que participen el día 17 de mayo de 8 a 12 de la mañana en el foro Conciencia, Reconciliación, Perdón, Retos y Oportunidades en la Universidad Santo Tomás, el cual está convocando el CPDH y el ICTJ. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.